Ahora sí te oigo. Buenas noches, buenas tardes a todos. Emilio, Laura, María Juliana. Hola Jaime, Nicolás. ¿Cómo estás? ¿Cómo le ha ido? ¿Cómo están? Todo muy bien. Muy bien, Jaime, ¿tú qué tal? Para mí la noticia del día es, pues, difiero de Santiago, la noticia del día es... Que a ver. El nombramiento de Olafo como el nuevo canciller alemán. Oiga, eso le iba a decir... Eso para mí es la noticia del día. Oiga, eso le... ¿Se acuerda que el viernes estuvimos hablando de eso? De cómo usted no me iba a decir nada. Yo lo dije, el que primero lo dice, lo dice. No. ¿Se acuerda que hablamos...? Es que yo le iba a decir... Se imagina un periodista que le digo... Yo le iba a decir, pues bueno, se quedó como dormido. No, pero se acuerda... Dormido. Bueno, se llama Olaf Scholz. Sí. Y el hombre lo importante que tiene es que... es en el partido contrario de Angela Merkel. Exacto. Y eso tira al mundo, al menos Angelita con sus pajaritos del fin de semana que la asustaron. Pues que se asuste más, mamita, porque si allá es ya, como decía el gran futbolista colombiano que pues ya está un poco obeso. Lionel, no, el viejo. Lionel Álvarez. Exacto, pero Olafo y tiene cara de bravo, por eso le acabo de decir, a partir de hoy, para nosotros, cuando nos referamos al canciller alemán, él se llama sencillamente Olaf. Olaf fue el amargado. Sí, porque Laschet... ¿Qué querías decir, Nico, de lo que ya pues, le iba a decir? Dime. No, ¿se acuerda que hablábamos que Angela Merkel...? No, yo no me acuerdo de nada, el tipo fue nombrado hoy. Adelante. No, hablemos del viernes, porque hablamos que Angela Merkel está haciendo un lobby importante desde el jueves, desde toda la semana, para ver si su candidato, que era Armin Laschet, era el que tomaba la posta de los 16 años en el poder de Angela Merkel, pero el que pegó el brinco fue Olaf Scholz. Y ahí quedó la cosa de ese tamaño, obviamente por unas diferencias muy cortas, porque fueron 25,7% el porcentaje de triunfo de Scholz y 24,1% el porcentaje de Armin Laschet. Fueron 11.949.756 votos, 11.173.806. Obviamente Annalena Baerbock y Christian Lindner quedaron rezagados en una lucha que fue pues durísima. 206 bancas ganó Olaf Scholz con su partido y Armin Laschet, que es la centro derecha, que era lo que defendía Angela Merkel, 196. Pero tranquilo, es que no pueden ir respirar. No, sí. No, es que estoy así, lleno de datos. No, es para darse autocoba y autocoba. Hermano, yo simplemente di una noticia simple. El nuevo canciller se llama tal y usted para salir adelante un poco de datos que... Vuelvo y le repito, para Santiago Ángel la noticia del día es otra, hermano. Para mí es esto. ¿Por qué será que tenemos porque la gente no entiende distintas? Que Alemania es el motor de la Comunidad Económica Europea, es uno de los países más ricos del mundo. Sí, se oye decir. Y aquí lo Olaf, pero se ve serio. Sí, se ve medio... medio por eso, bravo. Para mí el tema es cómo analizar su personalidad, pero venga, cuántos votos sacó. Pero, ¿qué nos importa cuántos votos sacó? Nosotros no somos alemanes, y mucho menos pues los que quisieron cuidar la raza aria ante toda circunstancia y fracasaron. Ahora, suicidándose. Los, tranquilo, sí, los cancilleres alemanes nunca, bueno, salvo Angela Merkel, que tenía como un carisma especial, sí, la mayoría han sido tipos de unos gestos muy adustos, o sea, uno piensa en Helmut Kohl, y por ella ejemplo, también muy adusta, que a usted le parezca buena, pero es adusta. Linda. Sí, pero... No, pero usted, pues, yo considero que usted tiene un afiche en su cama. Me encanta. Y la mira por las mañanas, Angela, y está un poquito obesa, pero dejémoslo así. La belleza no existe. No, es subjetiva. Nada. La belleza es... Depende. Laura, ¿tú no crees que el hombre se está tratando de dar coba, pero le estoy cerrando autocoba y le cierro el camino? Por supuesto, o sea, yo no sé, Nico, esa cantidad Nico, de datos. ¿A quién nosotros importa que 11 hablar? Millones y 11... Sí, podemos hombre, hablar de otras cosas. La noticia cosas. Es esa, pero comenzar a lucirse es muy difícil, brother. Ya libro el día. No, hombre, tranquilo. Eso, yo lo que quería decir es que para Santiago Ángel es que la belleza es subjetiva. Y la opinión es subjetiva. Para él, ¿cuál es el tema del día? Para mí es este. El señor Olaf Scholz. Hombre. El otro, Se llamaba Helmut Kohl, era corto. ¿Se acuerda de Helmut Kohl? Uy, ese pero, man era... Pero, ¿cómo no? Murió en mis brazos. Sí, no. Lo abracé y murió en mis brazos. Este tiene cara de tote. Sí. Helmut, bueno, Emilio, este ¿cómo vas tú? Bien, ¿cómo va todo? Hombre, vamos muy bien. Estamos comenzando una semana, desafortunadamente... El año se acaba. Yo creo que tú este tema de la vaina esta de la pandemia y todo nos ha acortado la vida 2 años gratuitamente. Yo me ponía a pensar, ¿yo qué estaba haciendo en enero del año pasado? Ya estamos en septiembre y yo no puedo creer que... Sí, es que en enero era el mundo normal. Era otra cosa. Claro, 2020. Sí, totalmente distinto. Un minutico, Verder. ¿Pero qué pasó? ¿Qué hice? Estaba en enero del año pasado, ¿qué año era? 2020, es que yo no te entiendo esas... Por eso yo estaba eso, asimilando. Entonces, sino que es que yo pienso en voz alta, Jaime, entonces... No, pero no te dejes confundir. Yo me acuerdo. No, sí me confundes. Perdón. Pero no pasa nada, ya te conozco, pero... Es que no has visto que yo pienso en voz alta. Y yo sé dónde estaba y digo... ¿Y qué pasó desde marzo hasta hoy? Y la verdad, uno trata, pero no garantiza. No garantizo. Verdad, muy difícil. Y yo creo que todos, pues, nos la hemos rebuscado. Y yo creo que todos nos merecemos un respeto increíble por ver a la gente. Yo estuve en un restaurante hoy. Y yo había visto este mesero que era un tote. Era un tote, sí, pero... Sí, sí. O sea, parecía alemán. Y yo le llegué y le dije a Katy, Katy, a mí me hace falta alguien en esta ecuación. Lo que él le dije, no, pues si lo veo te cuento. Y todo igual, y pasaba el tiempo, y de pronto aparece el tote, que es como el jefe de la vuelta. Sí. Y lo miro y digo, ese señor, gracias a Dios, sigue vivo. Fue todo lo que le dije. ¡Ay, qué ídolo! Yo llegué a pensar locuras, porque duré 40 minutos... Pero no me atrevo a preguntar por el señor porque no me sabe el nombre. Pero es que es una imagen como la de Olaf Scholz, una cosa dura, difícil. Pero el tipo, y sigue de pronto apareció, su misma actitud, digo, el hombre en el restaurante sigue su misma actitud. Insoportable. Y sobre todo, el tamaño en que sirve las copas de vino. Yo quiero decirlo. ¿Por qué cuente? Porque a Katy le dije, es que me levanté un tipo diferente, tipo que estaba aprendiendo español, y le dije, ay, ¿usted vive en España? Me dijo, y le dije, sírvame el vino como en España, de verdad, le pido un gran favor. Y me dijo, ¿cómo es en España? ¿No me dijo usted que vivió en España? Entonces sírvalo así. Entonces el tipo se tiró y le dije, no, un poco más, y se tiró. Y después, desde el horizonte, vi al tote este, los vinos que sirve, o sea, eso es simplemente para un gato, o sea, es que claro, pasa la lengua y en 2 segundos se los toma todo. Medio bueno, sonrito. Esa es la historia de hoy. Tema del día, mi querido Nicolás. Mire, yo no participo en eso. El tema del día es... ¡Hágale! Tranquilo. Oiga, ¿sabe quién me acordé? ¡Hágale, sea varoncito! ¿Se acuerda de Konrad Adenauer? ¡Uy! Pero al parecer creo que se acuerda, ¿sabe usted? ¿Se acuerda de Konrad Adenauer? El tema del día, Nico, no sé. Mire, entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante para ti? La que te haría feliz si pudieras recuperar. Uy, que ¿hasta qué horas tenemos, Nico? No, eso sí, hasta las 10, 11, 12, la hora que usted sí, quiera. Sí, pero te quedarás tú. Uy, pero dejen, ya pues están como con sí, pero de ver verdad, aquí. O sea, uno debería apoyar el trabajo de hasta las 11 de la noche, no. A mí me han robado varias cosas. Eso. Ha robado, okay. Que es lo mismo que perderlas. Bueno, claro. Como decía mi amigo Gilberto Aponte. Don Jaime, aquí las cosas cambian de dueño. Aquí no se roban nada. Muy bien. Grande. Hacen transferencia de papeles. Aquí las cosas cambian de dueño, pero robar acá no existe. Bueno, pero ¿cuál es el tema otra vez? Mire, el tema del día. Entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante? La que te haría feliz si pudieras recuperarla. Pero incluye los amores, porque yo creo que usted quiere. Chimba y cuando empieza ah, que pelea, lo que usted quiere. Pensé que eran como cosas materiales. Si tú solamente miras el mundo desde esa perspectiva, pues no, puedes contestar. No, cosas, yo pienso en cosas. Si me dices personas, pienso en personas. No, porque pues puedes pensar, pueden ser cosas o pueden ser personas, o pueden ser sentimientos. Sí, oye, yo también lo he pensado. La inocencia. La inocencia. No, esa está intacta en ti. Perdóname, es lo único que no has perdido. No, déjame decirte que yo era más inocente. ¿Más? Más. No se puede ser más inocente. Te lo juro. No. Pongamos los verdes no, ya, hermano. Sí, porque es que no se puede ser más inocente. No, sí se puede, créanme. No sí se hay puede. Posibilidades. Siempre habrá lugar para negros, blancos. Ahí sí estoy de acuerdo. Eso nunca te lo roban. Todos los colores tienen sí, más te lo sí. Más de hecho, de pronto te lo quedaste más tiempo. Laura, te pedí el favor hace un año. Los verdes. Súper difícil robarle la inocencia, Mariana. No. Un diccionario no guarda en ningún caso. Terrible caradura decir tú eso. No, pero lo bueno, digo con ya. Conocimiento de causa. Es más bien de esas cosas que yo creo que te dirían no la pierdas nunca. Importante de verdor. Y eras peor que lo peor, que Jaime, peor. Más, siempre más inocente. No, qué verdura. O sea, si antes era verde, si ahora es verde, antes era biche, Nico. No, okay. Qué verdura importante. O sea, podía ser más inocente, más. Aunque pero más que hoy. Lejos. O sea, ahora te sientes no, la persona con más calle de la historia. Dicho, pero necesitamos pero te han preguntado, ¿será que María Juliana se hace la inocente? ¿Será que se hace la boba? Y yo he dicho siempre, es que es más boba, Nico. Su no, opinión. ¿Cómo así, okay. Hombre? Me parece que es muy verde, eso sí. Muy verde. ¿Verde? ¿Pero no será que se hace la verde? ¿Usted qué dice? Yo creo que es verde. No, yo sí siempre. Creo que es verde. Pero ya con tanta explicación yo creo que es un poquito de todo. Y tanta vaina, yo creería que ella no es verde, sino que le gusta que le digan que es verdosa. Es que eso lo dijeron ustedes, yo acá nunca llegué diciendo que era verde. Ustedes sacaron esa conclusión. Basándonos en las pruebas, en la evidencia. En la evidencia, sí. O sea, con argumentos no, la sacamos. Honestamente. Yo lo que creo realmente es que ella no es verde. Yo creo que ella se hace la verde. Se hace la boba, es lo que yo pienso. No, yo no creo. Y debe ser de un candor y de una pasión muy, que uno no puede ni pensar. No, es muy verde, pero es que es. A Laura le pedí el favor y la vaina no ha sido capaz y me dijo, ya, yo no pude, yo ya. Sí, yo tiró la toalla rapidito. No, pues tiró la toalla realmente. Pero ¿cuál era el favor, Lau? Tiró la toalla. No, eso de robarle la inocencia a María Juliana. No, ella se aferra. Al parecer hubo alguien que ya se la robó antes, según lo que dice. Sí. Pero un poquito. O sea, la inocencia degenerado. Necesitamos conocerlo. A las niñas no se les toca ni con los ojos, Nicolás. La inocencia está muy aburrida de María Juliana. Lo malo es que María Juliana está pero en una taraga de la inocencia. Sí. Uy, maluca, pero o sea. La inocencia dice, no más, María Juliana, te pido no más. No más, yo ya. Pero yo único, ya para que no me desespere dentro de 10 minutos. Güey, ¿qué hubo? Es que de verdad. ¿Cocosete? ¿Qué le pasó? ¿Qué hizo Coco? Siempre botando todo. Mire. Coco, que se calme un poco. Ya celebre lo del Falcao, hermano, ya, rapidito. Ja. ¡Qué tal! ¡Tres partidos! ¿Qué tal? ¡Tres goles! No, eso es gracias. Mucho héroe. El tipo, dos remates al arco, un gol. Y uno de los remates generó el primer gol del partido. No, eso es crack. Mucho delantero extraordinario. Bueno, pero tres tranquilo, partidos, tres goles. Hable fresco, es que ese es el problema de ustedes los comentaristas. Hable tranquilo, oiga, estoy muy contento con el desempeño faltado. Pero esa lo hizo muy bien, satisfactorio. Exacto, pero esos por gritos delante. No, brother. Estoy muy contento por Falcao. Ah, no, eso no se notó. Que lleva tres fechas, yo me alegro mucho por él. Pero esos gritos son un poco exagerados, Laura. ¿Saber sobre todo por qué? Porque ese equipo está pues diseñado para pelear descenso. Y ya hoy, si usted mira el último de la tabla en España, que es el Getafe, que ha tenido un arranque muy malo a pesar de tener una nómina que está bien, tiene cero puntos hoy el Getafe. el Rayo Vallecano tiene 13 puntos. Y los que están ahí en la pelea del descenso son Granada y Deportivo Alavés, que dio la sorpresa porque le ganó al Atlético este fin pero de semana. Pero tranquilo, es que es... De 10 puntos, es una cosa, como a sus perseguidores. Es como escribió Guillermo Arango, es que esta emoción para mí es incomprendida. Falcao titular y yo... Pero pues, que pues es lo normal de un jugador que va a un equipo. Falcao es titular hoy del Rayo Vallecano. Y yo, ay, no, Nico, de verdad. Pero vio es el juego. Es lo normal cuando contratan a un jugador. Yo lo vi completo. Anduvo muy bien, ¿no? Sí, pero cuando... Dígale a Guillo, pues que eso no es una... Es como la noticia hoy de Santiago Ángel. Y Guillo, Falcao titular del Rayo Vallecano. Hombre, ¿qué noticia es esa? Pero, ¿sí? No, ¿quién sabe por no, qué? No, pero ¿por qué? Claro, porque es la primera vez que lo ponen en el minuto uno. Claro, exacto. Pero ¿y eso quién tiene la culpa? Falcao, hombre. No, porque pues el técnico... Ah, no, la tenemos Jaime y Laura y Emilio. No, madre, no. Pero es no, es que dígale a Guillo, dígale a don Guillo que lo adoro, pero que no ponga esa noticia como, le repito, como la noticia de ayer. Y yo veo a Guillo y digo, Falcao titular, pero era unos gritos de emoción. Fresco, hermano. Fresco, Guillo. No, déjenos. Me alegro, pero es lo normal que si a un man lo contratan para que saque un equipo adelante, lo pongan de titular. No, es que hace 110 partidos no era titular. Pues es culpa de Falcao, ¿no? Hombre, no diga eso. Ya, entonces es culpa mía. Y de Laura Hoyos y de Emilio Sánchez. No, hombre, no. Me da pena. Es cosa. Y me alegra mucho que el man le esté yendo muy bien porque el man es un bacán. Es un man chévere. Pero por favor, no esa gritería que acaba de hacer usted al comienzo. Yo le recomiendo. Pero fue muy moderado, le digo. Estuvo decente. No moderado. Laura, ¿fue moderado? Nico, te entregaste un poquito a la noticia. Sí, es como si de verdad. El tipo, yo no sé, o sea, que si hubiera ganado el Mundial. Gol del Rayo Vallecano. 3 goles. Listo. Lo celebro y por eso le dije a Nico, tírala ya. Y a Guillo le mando a decir, brother, eso no es un titular de ninguna cosa. No, déjelo, Guillo. No, yo lo dejo, pero por Dios. Déjelo. No, la emoción, salí con una foto llorando con la foto de Falcao y la miraba. ¡No! La miraba. Falcao es titular del Rayo Vallecano. Yo, bueno, perfecto, si eso es, pues. Ah, tan lindo. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, pero yo, es muy lindo y todo, pero entiéndame mi punto de vista como periodista. Te entendemos, claro, por supuesto. Gracias. Pero anda muy Laura, bien Falcao. ¿Tú qué piensas de Guillo Arango con esa titular de ayer? Pues causa curiosidad, ¿no? De pronto le hubiera podido dar otro enfoque, otro pero tono, bueno. Pero a ver. Y yo también estaba muy entusiasmado y sí, seguramente no hay es que no tenemos mucho más de dónde pegarnos, de ¿no? dónde agarrarse, sí, es correcto. Entonces, no sé qué más esté pasando en el fútbol. O sea, es que mucho más no hay. No hay mucho más de dónde pegarnos para celebrar a nuestros futbolistas. Le tocó agarrarse. Ya, pero espere de eso. Que viene ahorita James y empiezan allá amigos, no. A decir, hoy es meter goles con James. El Rayán. Metió un gol sí. De Qatar contra el otro equipo está comprado por el dueño del Qatar Banfield, ¿cómo se llama? No, que Qatar Banfield, ¿qué está diciendo? ¿Cómo se llama ese bodrio? Al Rayán, ahí. Bueno, pues para... Al Rayán pues le gana equipo, un equipo, otro equipo de Qatar. Que equipo de es allá. Propiedad del señor y que lo pone sí, para el Alcor. Con el Al Rayán. Eso. Entonces, no. Entonces, pero es que vea, no, para poner el otro lado, todo, pero solicito un poquito de moderación. Pero mire, para por para... eso le dije, Laura, le dije, Nico, bótese ya, casi rompe los cables. Oiga, pero es que, ¿sabe qué? Para hacer un contraste, que me parece muy bien, pues James Rodríguez no fue convocado. No digas. Al partido del Al Rayán, no. Que tenía que jugar hoy contra el Alcor. Sorpresivo. No, es que se quedaron están preparando, dos, hermano, dos. El turbante, la vaina, la rumba, déjelo. La rumba. que necesite, perdón, en Qatar no creo que sea muy suave la vuelta. Hágame caso. Si en Madrid era fuerte, pues en Qatar imagínese con no. El dueño del equipo, que debe ser el dueño de Qatar. No, es como uno de los primos hermanos, a ver, cuenta, es una cosa, no, no está, no tiene platica. Pero Nico, yo sí le pido un gran favor, quiero seguimiento de James en todos los partidos, pero sin gritos. Solo Jaime, este hombre, la sacó del estadio. Y listo. Metió 12 goles. O como hoy, hombre, no fue convocado al partido contra el Alcor. Pero hágale la vuelta, me da mucha emoción. Lo que sabía que iba a pasar. A James Manía, pues sería Nico, la sección para eso, ¿no? Acuérdense de mí que le dije, Nico, salgamos del rollo ya. De una vez, sí. No, eso fue como darle en serio maná del cielo. El maná que a usted le gusta que no. Reciban las mujeres del cielo, Nico. ¿Usted lo dijo alguna vez? ¿Cuál maná? ¿Los de pies a cabeza, los no, mexicanos? No, Nico tiene un maná especial para las chicas. ¿Qué? Ah, yo pensé Nico que los de vivir sin aire eran los de Laura, Nico. ¿Tú te acuerdas del maná que Nico exigía? Que venía del cielo. Lo exigías. Nico. No, maná, tengo mi maná. Justo le ponemos algo de maná, si eso es lo que quiere. No. ¿Escuchaste lo que dijo, Jaime? ¿Qué dijo? Yo tengo mi maná. Y acá está. Sí, Nico. Reventado de la risa. Está que no puede. Rojo. Está con la cabeza contra la mesa de la risa. Hizo llorar de la risa. Pero es que Nico se le olvidan sus participaciones célebres en este programa. Todas están grabadas. Lo del maná lo hizo audios, 4 veces correcto. Delante de Laura Quinn. O sea, le da pena. Quisiera escuchar esos audios. Yo creo que el corazón que está es muerto de ahí por ir a maná la banda. Perdón. ¿Pero no me pueden explicar? No, tranquila. Tu inocencia, mira, abrázala, consiéntela. Ay, Dios. Bueno, así empiezan los originales. Ay, Dios santo. Todos tenemos la noticia del día. Es una, para mí es otra, y para Santiago es otra. Y para Guillermito, pues es de ayer. Claro. Yo no sé ni qué puso. Ya lo borré un día para ver si me controlo. No, adelante. Tranquilízate. No, mentira. Saludos a Guillito, lo adoro. Música, Emilio. Bueno, yo les tengo mi noticia del día musical. Y es que Alan Parsons se viene con 3 discos nuevos, 2 en vivo y uno en estudio. Los 2 en vivo son uno en Holanda, que sale ahorita, y otro en Tel Aviv con la Filarmónica de Israel, que sale el año entrante. Entonces vamos, mientras tanto, a recordar el primer sencillo de The Alan Parsons Project, un tema del año 1976, del disco Tales of Mystery and Imagination, que era inspirado por la obra de Edgar Allan Poe. Esto se llama The System of Dr. Tarr and Professor Feather. Bueno, el Sarino. Es una noticia que es otra cosa. A mí me gusta esto porque es historia, la leí mucho. Que intenta el trono imperial ruso en esta época, pero es que hay que ayudar a la gente que cree en esas ideas. Se casará el 1 de octubre en San Petersburgo con la hija de un diplomático italiano. Hay 1500 invitados, donde uno de ellos es Vladimir Putin, que pues le han pedido que vaya al acontecimiento para que acepte la luz y la gloria trágica de la dinastía de los Romanov. Cuando Nico fue a San Petersburgo, sí, lo único que hizo fue: señor, yo soy el zarino de Jaime Sánchez. Minuto, pero pues, el pan está vivo. ¿Sí o no? Con sombrero cosaco. No, me pidió un salerito de plata. De plata fina, con unas copitas de plata. Y el tipo le dijo: no, pues es que no tenemos en la lista de los zares al señor Sánchez. Exacto. ¿Y usted para el pueblo qué tiene? Y le dieron unas cosas de hojalata, súper bonitas. Ah. Y le dijeron, le encimo la bandera. Exacto. Pero solo ese acto. Solo ese acto. Solo para los para sales. Mí es más que plata maciza. Sí. Son para los zares, sí, esos actos. Le agradezco porque estoy muy agradecido y para mí, si me llegara a perder eso como el tema del día, yo mato y como del muerto. Sí. Son 4 copitas y una bandeja. Pero un día veo que mi pareja la sirve. Sí. Así, con honor, y yo, como la gente no entiende nada, dice, esto es ruso, y todo el mundo, pero sigamos. Yo sí miro con lupa. No, yo miro con desconfianza. Sigamos. Gracias, Nico. Alta calidad. Pues el tipo se casa con Virginia Betarani, de 39 años. Uy, ¿cómo? De origen italiano, pero el nombre que le van a poner es Victoria Romanovna. No me diga. Que es un nombre ortodoxo bautismal. Se casan en la catedral de Santo Isaac de San Petersburgo. Hombre, es una historia porque él sí quiere revivir la vaina, pero Putin no le ha contestado si le acepta o no la invitación. Y este hombre sufrió todas las historias de sus antepasados. Él nació en Madrid, que es una parte, pues, es un pendejo. Sí, un poco raro. En 1981. Está un poco corpulento, porque a ustedes no les gusta la palabra de más. Corpulento, ¿está bien? Robusto. No, corpulento, o sea, tiene el cuerpo corpulento, no sé cómo explicarlo. Hombre, pues este tipo hace parte de toda esa historia, esta historia terrible. Él estudió en Oxford, su abuelo era el gran duque Kirill Vladimirovich, que era primo de Nicolás II. ¿Cuál es Nicolito, no? Claro. A Nicolito no lo quebraron y a toda su familia. ¿Acuerdan de la serie? Claro. ¿Tú te acuerdas? María Juliana en tu verdor de una niña que se llamaba Anastasia. Hicieron un animado. No. Laura, tú sí. Anastasia. ¿Cuál Anastasia? Anastasia Romanov. Okay, no. Bueno, pues hombre, este hombre, el abuelo de él era el primo de Nicolás II, el último zar asesinado por los bolcheviques y toda su familia, el 16 de julio de 1918. Los cogieron a tiros en una bóveda. Y la historia era que Anastasia no la mataron. Pues Anastasia creo que fue la primera que liquidaron a tiros. Sigamos. A la zarina la mataron. Sí, claro. Bueno, el abuelo de George Vladimir, el hijo de Kirill, y ya no sigo más la historia. La historia es que se casa en un apartamento muy, muy bonito en Moscú. Y se casa con Rebeca Virginia Batarini. Oiga. Que se llamará ahora, es una diosa, un poco, es también, sabe que un poco robusta, pero yo no voy a decir nada. No, pero ¿por qué, hombre? O sea, es que carne llama carne, es que siempre claro. La carne llama a la otra. Dios mío. ¿Qué pasa? Y el nombre de la muchacha es Victoria Romanovna. Pues noticias que son otra cosa. María Juliana, ¿tú tienes noticias que son otra cosa, por favor? Sí, tengo noticias que son otra cosa. Esta, y es que ayer Suiza le dio un sí rotundo al referéndum que trataba de impulsar o que pretendía impulsar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esta medida fue respaldada por un 64% de los votos y permitirá, por supuesto, a estas personas adoptar hijos y en caso de mujeres solas, por ejemplo, parejas de lesbianas, pueden tener acceso ya a técnicas de reproducción asistida. Esto fue una iniciativa que llegó a las urnas después de 7 años de debates políticos y parlamentarios sobre la necesidad, pues, de reconocer, obviamente, a las parejas del mismo sexo, reconocer el matrimonio igualitario. Ayer, Suiza le dio el sí. Mire. Bueno. Laurita, por favor. Pues esas noticias de Suiza definitivamente son otra cosa. Como otra cosa es el arroz parbolizado Doña Pepa, que tiene unos beneficios únicos y diferentes a otros arroces. Para empezar, tiene un color dorado que le da un toque único a las recetas del día a día, y ni hablar de su rendimiento, porque te rinde un 18% más que los arroces tradicionales, porque su preparación, como ya les hemos contado, es especial. Por cada taza de arroz debes agregar 3 de agua. Ingresa a www.doñapepa.com.co y descubre por qué es otra cosa. Un arroz más nutritivo de forma natural es otra cosa. Un arroz que rinde más que los arroces tradicionales es otra cosa. Por eso prueba arroz parbolizado Doña Pepa y además descubre su color dorado, sus granos más grandes, más sueltos y su delicioso sabor que le dan un toque único a tus recetas. Porque las recetas que antes eran buenas, ahora son mejores con arroz parbolizado Doña Pepa. Conoce todos los beneficios de arroz parbolizado Doña Pepa en www.doñapepa.com.co. FM en Cali 98.5. Bueno, Lirio, vamos con música. Bueno, voy con el nuevo disco del señor Sananda Maitreya, que antes era el señor Terence Trent D'Arby. Pandora's Playhouse se llama este trabajo, y esta canción viene de ahí, se llama The Madhouse. Swinging on the vines that still remains. Esta es una historia divina. Me pasó hace algún tiempo, pero se me ha olvidado contarla y hacer arepaso sobre ella. Hay que subirle a la música, Orlando, un poquito. Gracias. Algún día fui a una tienda, a una boutique, una, como la chica de la boutique, como Eleno, la rodilla que canta o cantaba. Yo creo que murió. ¿Quién? Eleno, la rodilla que canta. ¿No se acuerda? No. ¿Nadie se acuerda de Eleno? Uy, no, Eleno no. No. Sí, me coge, verdad, pero... Pues a mí me suena, pero no. La chica de la boutique. Ay, Dios. Super. A la chica de la boutique nunca sé qué significó, pero mi papá hablaba de eso toda la vida. ¿De verdad? ¿Eres acaso la chica de la boutique? Me decía. ¿Qué? Sí. Perfecto, puede poner la canción, es tal vez lo más ordinario y es argentino. Muestre. Pero espérese. Pero es, o sea, no es como la tienda del niño elegante, es la misma. Oye, me dicen además que Eleno es sin H, me dice aquí el Pony. Pero ¿quién dijo que Eleno, los griegos con H? Ese man era un ordinario, sin H. Sin H, exacto, eso me dice el Pony. Uy, a ver, Orlando, ¿la tienes? La chica de la boutique. Duro, duro, duro. Me fascinaba. De aquella boutique. Ya, listo. si nadie sabe quién es Eleno, no, y la chica de la boutique, seguro, y mamá me dijo, la rodilla que canta porque era igual de calvo que usted. ¿Verdad? Sí, la rodilla que canta. Orlando, a ver, ¿usted recuerda a Eleno? Totalmente, Jaime, claro que sí, claro que sí. Era argentino, ¿no? Argentino, argentino, claro. ¿Qué otra canción tuvo Eleno? Son solo palabritas, pero... imagínese esta historia. Que diga palabritas es como decir personita, es igual de detestable. Son solo palabritas. Bueno, pero ¿te gustó, María Juliana, el origen del dicho de tu ex, de tu padre ya fallecido? Sí, claro que me gustó. ¿Y a ti, Laura, o te, a mí me parece de una ordinaria? Pues, a mí me gustó, a mí me gustó. No es de mi entero gusto. Sí, a mí sí me gusta. Pero está chévere pero tener el contexto de la rodilla que canta. Claro, ¿ya viste la foto? Sí, claro, claro. La rodilla que canta es porque es igual a Nicolás. Pelado, pelado. Oigan, pero lo que tengo que decir es que nunca había oído tanto vibrato en una sola canción. Muy bueno. El vibrato importante. Solamente pon a Sandro y ahí quedamos listos. Te quiero como nadie te querrá. No creas que son solo palabritas. Ya, no, yo sé que se puede registrar la vida de un hombre. Orlando, él ya falleció, creo, ¿no? La verdad es que me corcha, Jaime, no estoy seguro. Pero no, no tiene un internet, si lo usa pero para... Pero vive en nuestro recuerdo. Ah, bueno, de verdad, pero si se usa para recuerdo, que si no, de este programa en adelante, Jeff, nadie va a olvidar a él. Si lo buscan, si lo usan para repaso, porque no saber si se murió, ¿no? Ahí sale, Eleno. Nacido tal día, muerto tal día, y si no tiene muerto, es que sigue vivo, eso es todo. Eleno, biografía. No, con parece él. Que está vivo. ¿En serio? Parece que está vivo él todavía. La rodilla que canta. No, ¿quién ídolo le tiró a usted la rodilla que canta, Ari? Ídolo, la rodilla que canta, pero ídolo. La rodilla que canta. Perdón. Eso es mucho caro. ¿La puedo, Orlando, perdón? Sí, esa. La rodilla que canta, Eleno. Claro. ¿Quién le puso la rodilla? ¿Qué apodo? Pues que miren, pues que tiene lógica. Miren al frente. Miren al señor que tiene al frente. Es que tenemos a la rodilla que habla. La rodilla que habla. La rodilla que miente. Esa sería la rodilla que miente. Y no hay quien la calle, ¿no? Miente además, güey. Y no hay quien calla la rodilla que habla, ¿no? Esa no la calla poder humano. Si les parece bien, voy por la de paso. Hace un tiempo... entré a una boutique, es que me acordé de la chica de la boutique. Y bueno, atendieron a mi pareja y toda esa vaina. Y al final me pareció divina. Esto fue delante de mi esposa. Yo muy sencillo. Y la miré y le dije, oye, no le dije que era muy linda, ¿no? Ya comprá la vaina y todo. Y le dije, yo no sé, no. Voy a hacerlo como le hablo a la gente, tuteado. Y le dije, discúlpame, seguramente no fue así, ni en ese idioma, ni nada, pero... ¿Y tú cómo te llamas? Eso fue mi única pregunta, después de concluida y pagada la compra, ¿no? Mm. Y me dijo lo siguiente. Les pido el favor de que no me interrumpan porque voy al final del cuento. Me dijo, me llamo Lamia. Y yo, ¿cómo? Lamia. Y yo, bueno. ¿Y cuál es tu apellido? Y me dijo, El Cachor. Cachtor. Lamia El Cachtor. Yo pensé, Lamia El Cachtor. Un poco sugestivo, pensé yo. Le dije, ¿te casarías conmigo ya? Miró a mi esposa. Me miró con mucha desconfianza y se fue. Todo tiene mucho arandela, pero una mujer linda que se llame Lamia, no. Lamia, El Cachtor. ¿De qué país es originaria Lamia? Uy, a ver. Dale paso, brother. ¿Qué pasa, Orlando? Segundo. Lami al cachorro. Laura Hoyos, Polonia. Lamia el castor. Yo entendí, lamo como el castor. Bueno. No, callado. Lamia el castor, con K. K-A-C-H-T-O-R. Lamia L-A-M-Y-A. Yo le tomé foto a su carta de presentación para hacer algún día el arepazo, pero creo que la tenía para hace 2 años, pero se me olvidó. Seguimos. Orlando, Rusia. Pero a mí me parece que Kashtov no es ruso, Orlando. Nico, usted que es experto. Si fuera Kashtov o Kashtova. Exacto. Sí podría hacerlo. Y Kashtov. Pero Cash SCH no me suena ruso. Le quitaría la S. O sea, Orlando está perdido, pero muy perdido. Nicolás Islandia. No, Nico. Acuérdese, no tiene 5 vocales seguidas. No. Emilio, Rusia. No, Emilio no. Y esta sí es la joya de la corona. Suiza, ¿qué es esta vaina? ¿Quién dijo Suiza? Roger. ¿Yo? Federer y Lamia el Castor. Explícate. No, Suiza. Se me ocurrió Suiza. Bueno, yo tenía el menos uno para todos, pero es que Suiza me pareció muy raro. ¿A usted le suena, Nico, una suiza que se llame Lamia el Castor? Es raro. Es raro, menos uno para María Julia Recorrida. Va jugando, Nicolás, muy bien. Ay, sí, pero como tú nunca lo apoyas, siempre dices que no. Wow. ¿Orlando está dormilón hoy o qué? Es que Santiago no es el hombre, es Orlando el hombre. No, yo le tengo paciencia a Santiago la que quiera, pero Orlando, el productor en este momento es indispensable. Nico, su opinión. No, tranquilo, hombre. Tengo mucha curiosidad de Lamia. Pues los ojos del bloque oriental. Totalmente árabes, la boca carmesí, era divina. Y cuando me dijo que se llamaba Lamia el Castor, le pedí matrimonio de una. Claro. Todo eso es mentira. Y pues que se fue decepcionada, no. Estaba contenta, hizo su venta. Bueno. Marruecos es la respuesta. Ah, mire pues. Lamia el Castor. Y yo le pregunté, oye, discúlpame, ¿y tú de dónde eres? Y me dijo, yo nací y mis padres son de Marruecos. Después me puse a leer y hay en España 1200 con ese apellido. ¿Sí? En Francia 600 y en Italia 30. Eso es lo que sé. Pues actualizando la noticia de... ¿Cómo se llama, Nico? Lamia el Castor. ¿Y en español? Bueno, cálmese. Lamia el Castor. No, Lamia el Castor. Muy bonito. Lo felicito. Hola, pero sabe muy bien. Pero está good difícil. Boy. Está difícil. ¿Qué difícil? Difícil, pero todos cayeron. Pero el de Islandia era el gran perdedor en mi concepto. Es que era difícil. Hasta que apareció Laura. ¿Qué? María Juliana. María Juliana. Sugiriendo que esta muchacha, Lamia, era suiza, y yo dije no. Podía ser suiza, perfecto. Se pudrió todo. Podría ser suiza. Bueno, despeguemos, por favor. Laura, ¿cómo ve el arepazo, por favor? Yo tengo menos 15 puntos, Orlando, menos 12 puntos, María Juliana, menos 11 puntos y Nico tiene 9 puntos. No, a mí me da pena, pero la situación es muy delicada para todos con Nico. Nico, ¿usted qué siente de ser nuevamente el ganador no, del Aripaso pero... sin esforzarse? Exacto, no, tranquilo, yo. Fíjese que... Vamos con música, Emilio. Listo, vamos a continuar entonces con lo nuevo de Pentatonix. Esta canción es de la edición deluxe de su nuevo disco, The Lucky Ones. Esto se llama You're Out. Seguimos apoyando mucho el estreno de la película de James Bond. Eso lo hablaremos ahora. Cosas que te dan más. Et vous vieux. Se siente victorioso contra un billonario ruso. Que yo no sé por qué cada vez que hablo de los rusos me acuerdo de Nicolás. Yo no sé por qué pienso. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Creció en Rusia. Yo nací bajo un brevo Rusia. Este se llama Dmitry Rivolovlev. Ah, uy, lo conozco. Es un millonario coleccionista de arte. Billonario. Mm. Y bueno, el tipo lo demandaron en Ginebra. Ustedes saben que en Ginebra... Pues la gente que vive en Ginebra, en Suiza, pero yo no voy a culpar a nadie, pues, porque Nico se me puede molestar. Mm. Ya han pasado muchos de sus ídolos por allá. Sí. Viven allá es porque no pagan impuestos, pero la verdad, yo quisiera pasar esto porque de pronto me empieza a cuestionar. No, ¿cómo se le ocurre? Y yo, no, pero me da miedo, es que no, Nico me tiene miedo en esas cosas. Hay varios colombianitos que han pasado por Ginebra, pero yo, mire, vea, tranquilo. Sigo. Gracias. Y pintores colombianos famosos que están perdón. Tranquilo. No digo más. Eso es. Pero es que todos cometemos esos pecados, hermano fresco. Pero ya no. Lo que pasó, pasó. Bueno, la rodilla que canta esa tenía esa canción. No. Déjela. Me echó mal ahora tener esa canción. Bueno, y Dmitry Rivolovlev se salvó de un poco de cargos criminales en el 2015. Los abogados de la familia del hombre dicen que su cliente apelará porque siguen 9 casos criminales contra él. Y la razón es que el señor Yves Bouvier describe que este señor Riddle, pues hombre, lo demandó porque le cobró a él más de $1 billón. Sí. $1,000 millones en 38 obras de arte que compró por $2,000 millones entre, pues estoy hablando de un man rico. Mm. Entre 2012 y 2015. Y pues ese fue el man que compró Salvator Mundi, que según Nicolás es falso, de Leonardo da Vinci. Pero lo vimos. No se ha comprobado, pero pues usted tiene unas fuentes muy fuertes. Muy. Que es su propio conocimiento de los trazados de Leonardo. ¿Qué mejor fuente que esa? Usted me dijo, Jaime, los trazos no son. Y yo, esos trazos... Salvatore Mundi, ¿ustedes recuerdan? Bouvier lo compró por $83 millones en el 2013. Sí. Y se lo vendió, y voy a repetir el nombre porque a Nico le gusta. Sí, ahorita le cuento un cuento de Dmitry Rivolovlev. Sí. Se lo vendió por $127 millones en el 17. Sí. Y Rivolovlev lo vendió en Christie's por 450.3 millones de dólares. Ahí apareció Nicolás. Uy. Y dijo, Jaime, yo me muero de la pena, pero ese cuadro es falso. Exacto. Y le dije, ¿por qué? Laura, ¿te acuerdas? Sí, claro, por supuesto. Y digo, porque yo conozco los trazos de Leonardo. Sí, yo sí, conozco no. como si los hiciera yo. pero es que yo le dije, yo no lo sé. Y yo vi ese cuadro original. Discúlpeme darme esta estupidez de bomba, pero con Emilio Sánchez en una exposición en Londres. Fue la única exposición donde mostraron el cuadro. A mí me pareció cualquier cosa. Jesucristo con una bola del mundo. Sí. Entonces, pues yo no conocía a Nicolás en esa época. Yo me guardé en la memoria y Nicolás entró a trabajar y cuando dijeron la vaina, Nicolás dijo, ese cuadro es falso. Eso no es son falso. Los trazos de Da Vinci. Sí, yo dije eso. Y pues yo le tengo que respetar a usted. De alguna manera, Nicolás alguna vez en privado me dijo, la Mona Lisa tampoco es del Jaime, pero deme tiempo. Deme tiempo, yo estoy en pesquisas, le dije. Deme tiempo, deme tiempo. Deme tiempo que yo le salgo con eso. Y me dijo, Jaime, usted vive en Ginebra también, ¿no? Y le dije, no, hombre, yo he hecho pecados menores, pero Ginebra no. Me dijo, es que no me gusta que se le ocurra la idea de vivir en Ginebra. Me dijo, ¿por qué hay gente que no? Le dije, no, Nico. Mis pecados son pequeños pecados, se llaman misdemeanors, ¿no? Veniales, veniales. Misdemeanors, exacto. Pues, ¿usted no ha hecho algún pecado venial? Sí, bueno, todos. Entonces, ¿usted qué me dijo, Jaime? Houston, we have a problem. Sí, y empecé a olfatear, ¿se acuerda? Así. Y olía. Sí. Y eso lo compró el museo, es que no sé si es el... No sé, es un museo de los Emiratos, pero no sé si es el Louvre en Dubái o en el de al lado, el ¿cómo se llama? El otro sitio. ¿En Dubái? Y a una hora queda Doha, ¿o qué? O... No, Doha no, eso es Qatar. ¿Qué? Dubái al lado queda Emiratos, ¿qué? Abu Dhabi, ¿qué? Abu Dhabi, es. ¿Qué? Y lo colgaron en un museo ahí. Y bueno, el tipo lanzó un documental que se llama El Perdido Leonardo. El tipo que le ha hecho toda esta vaina. Hombre, pues el mercado tiene que ver con el Art Basel. Porque está en el mercado del Art Basel. Vienen unos cuadros increíbles. El Basel es Basilea, Suiza. Sí, exacto. Que es la parte alemana suiza. Y destaca un cuadro que pues yo nunca compraría, pero pues calculan que se puede vender en 40 millones de dólares. Yo pagaría un dólar simplemente por no perder el viaje. Es como el 01. Sí. Y es una vaina que se llama Diego and Me. Es del año 49 y lo pintó Frida Kahlo. Ella con sus cejas pegadas, con bigote, y en la cabeza se pintó en la frente a Diego Rivera. Entonces yo digo, pues ese cuadro es bonito. Sí, ¿qué nos queda el resto? Como con tres ojos, es que a mí ¿no? ya no me queda nada. Y le calculan 40 millones de dólares de punto de partida. Sí, sí, sí. Frida, ¿qué te pasa, oye? Y no era agraciada, pero tenía éxito con los hombres y especialmente con las damas. Muchas gracias. Sí, oiga, dígame. Es que ¿sabe que usted me acordó de Riboloblev? ¿Sabe por qué? No, es que no tengo ni idea quién es. Ya yo le sé cuento. Que usted debe saber que tiene un equipo de fútbol. Ese señor es como, creo que trabajaba, creo que era uno de esos magnates del gas o alguna cosa así de Rusia. Ni idea. Y el tipo, ni idea, Nico, lo que me diga es verdad. Mire, y esto es pura verdad. El tipo decide seguir el ejemplo de Roman Abramovich, que usted se acuerda que él coge el Chelsea y lo vuelve un equipo muy poderoso. Y Riboloblev dice, ¿sabe que yo voy a coger al Mónaco de Francia? Y toma al Mónaco. Y lleva una cantidad de jugadores a ese club. Lleva a Tulalán, bueno, entre ellos Falcao García, por 63 millones de euros en ese momento. No, bueno, es que debe. Le pasan dos cosas a Riboloblev. Ay, Falcao vivió en Mónaco. Claro, se lesiona Falcao, ¿se acuerdan antes del Mundial que se lesiona? Sí, que no pudo ir a Brasil. Bueno, 8 meses por lesión de ligamentos de la rodilla. Sí. Segunda cosa que le pasa a Rivoloblev, se divorcia. Y la mujer le dice, pues hermano, usted será muy mundito, lo que usted quiera. Un gallito de pelea. La mitad gallito es fino. Para mí. Exactamente. Bueno, se metieron en un lío judicial muy fuerte la ex y Rivoloblev. La mujer termina ganando en los tribunales la mitad de la fortuna de Rivoloblev. Y al tipo le toca abandonar el proyecto Mónaco, como para convertirlo en un club de esa importancia, porque ya no tenía dinero como para solventar la operación de ese equipo. Eso fue lo que le pasó en su momento a Rivoloblev. Bueno, hermano, pero es que la verdad es que con Nico en esta mesa, niñas... No, no hay nada que hacer. ¿Para qué estamos nosotros? No pelea, pero... Nada. Uno intenta. Pero no, que mejorar, pero no garantiza, pero no garantiza. Hay que mejorar los intentos, pero no garantiza. Pero no garantizo, exacto. Esa es una frase mía total. ¿Sabes qué es una frase mía? Una película. Es mía esa frase. Perdón, esa frase es mía. Bueno, esa frase la inventé yo. Bueno. Le doy 2 minutos para que se excuse, si no el programa se acaba ya. O se retira. No. Decimos hasta aquí llegaron los amigos. Sí. Eso ha pasado en la radio, ¿no? Claro. Hasta aquí se llegó el programa. Y en la televisión, eso ha pasado en un mundo. Y mañana no garantizo que estemos al aire. Yo intento, pero no garantizo. ¿Se acuerda a José Pardo ya? Es la mejor renuncia de la historia. Increíble, bueno, increíble. Es otro tema. Sí, tranquilo. Ok, vamos a leer. Bueno, hablemos de nuestro patrocinador, hermano. Es que usted se pone muy contentico y bueno. Se va por la rama. Hombre, muy mosca y tal. Pero mire, probablemente la mayoría pensábamos que Visa era una compañía de tarjetas de crédito. Pero pues en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Es que Visa trabaja para que las personas y los comercios puedan hacer negocios desde cualquier lugar del mundo. Nico, y algo súper importante es que ayuda a los comerciantes a vender online y trabaja para que todos podamos participar en eso que llamamos comercio. Quizás pienses que Visa es una compañía de tarjetas de crédito, pero en realidad Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa es una red que ayuda a las personas a mover su dinero de aquí a allá y ayuda a ese comerciante a vender online estos jeans que estoy usando. Una red que trabaja para conectar vendedores y compradores. Si quieres saber más sobre todo lo que la red Visa puede hacer, visita www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. ¿Qué es Visa? Visa es una red que conecta prácticamente a todos con todos. Visa conecta a vendedores y compradores en todo el mundo. Descubre más en www.visa.com.co. Conoce Visa, una red que trabaja para todos. Bueno, Nico, recordemos el tema del día que está buenísimo, hermano. Claro, mire, entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante para ti? La que te haría feliz si pudieras recuperarla. Y usted aprobó que cualquier vaina, ¿no? Sí, cualquier vaina, o sea, puede ser intangibles. ¿Puede ser la virtud? ¿No? Puede ser la virtud, pueden ser intangibles, bueno, en este caso no aplica, pero pueden ser también intangibles. Por darme de varón antes de la pandemia, me fui de circuncisión y quedé con tremenda incomodidad que me genera una continua erección. Además, la tela de mi pantalón. ¿Cómo? Vuelvo a arranco. Sí, no, sí, me, por no, favor. Me, no, por eso es que no me interrumpa. Bueno, dele. Les pido el favor a todos. Es que yo trato, pero no garantizo que. Que llegue hasta el final del programa y que no lo pare hoy. Estoy que lo paro. No. Y sobre todo el tema del día. Por darme de varón antes de la pandemia me dio por hacerme la circuncisión. y quedé con tremenda incomodidad que me genera una continua erección. Curioso. Además, la tela de mi pantalón tomó una extraña y vulgar forma para controlar ese ando con una bolsita de hielo, y eso es peor. Yo no sé. Este para mí es... ¿Qué le sucede a ese personaje? Es el ganador de la semana. No dijo nada. El tipo se hizo la circuncisión y quedó erecto. Exacto. Y el tipo dice que el pantalón le toma una forma muy rara. Que le ayuda a disimular. Es que eso se ve muy raro. Y él lo que hace es meterse una bolsa de hielo y eso lo pone peor. Entonces, Dios mío. Pues yo no sé, el tipo se expresó mal, pero me parece, Laura, que el tipo pues está contando un problema que tiene. Sí, claro, no, nos dejó muy claro ahora, el problema. Ahora, yo no conocía que no se hace la circuncisión y queda así. Yo pues, tampoco erecto. Sabía. Un poco, o sea, raro. Queda empavonado toda la vida, no. Y el man dice, el pantalón toma una forma extraña, pero por supuesto. Y que se mete una bolsa de hielo, es un perfecto animal. No, pero daña pues... el pantalón, daña sí. El pantalón y daña el miembro. No le encantes a un cerdo. No lo dejó clarísimo. Pierdes todo tu tiempo con la forma y aburres al cerdo. Hermano, por lo menos no le metas hielo a ese problema. Muchas gracias. Bueno. Nota, Nico. Vamos a ponerle 5-8. Pero ¿por qué no 6? Yo no entiendo por qué el 6 está difícil. La forma del pantalón, todo nos dejó clarísimo. No, pues... No, 6, no. 5-8, 5-8 está bien. Huache dice, perdí un dedo por estar jugando con un toti cuando era un puberto. Lo extraño porque siento que si lo tuviera podía ser un poco mejor. ¿Cómo? El... ¿Qué? Cunilingus, sigo. Soldado de Jai. Notary. 5-8. Me haría feliz que volviera Martín a su casa RCN. Jaime, ¿cómo pudiste perder un elemento tan valioso? Y con Guillo toca consentirlo. O ese gran muñeco de pastillaje gustaba más cosas. Muñeco de pastillaje. Me encanta. Anderson Sastok. Cuando cumplí 18 años, mi papá me regaló un Rolex que compró en Estados Unidos. Me quedaba grande, así que se lo llevó para cortar la correa. Y a los pocos días, el viejo cayó a la lona, viejo loco. No me alcanzó a decir dónde lo tenía. No, Tanico. 6. Gran tuit. Qué dolor, por todo lado. Me gustaría recuperar una camiseta que perdí de Porto, que por detrás decía Falcao 10. Grande Tigre. Nicolás se quedó corto. Sensacional. Muy bien. En inconspicuo, a mis 45 años, el urólogo me recomendó hacerme la circuncisión por fallas en el colágeno. Ajá. 2 años después he notado que el performance es muy básico. Sí. Quedé algo triste. Quisiera recuperar lo que me cortaron. Nota, Nico. No, vamos a ponerle, hombre, tranquilo, 5-4. Oye, pero está muy bueno los tweets, pero es del mismo tema. Yo no sé por qué nuestros oyentes se vuelven monotemáticos. Hay gente que tiene eso, pues que pasan esas cosas. Giovanni dice, iba a decir que mi ex, la que me montó los cuernos, se llevó mi dignidad. Pero ahora lo que recuerdo es que también se llevó el Xbox One. ¡Que me lo devuelva! No, ¡que lo devuelva! Perdido, hermano, 0-1. Samira. Mira, a ver. No la voy a leer. Señor Jaime Guillo Arango. Señor Jaime, Guillo Arango puede ser una excelente adquisición para la nueva temporada. Este hombre que se llama Jorge Nicales dice que seguimos en la primera temporada de Los Arepasos del programa. Yo le digo que pues sí es verdad, llevamos 10 años con la primera temporada, bro. Exacto. Tenga paciencia, a los 10 años cambiamos. Exacto. Cada 10 años cambiamos. Es que hay temporadas que duran 10 años. Listo. Emilio, ¿cómo vas, hermano? Bien, bien, ¿cómo va todo? Hombre, bien, ¿sabes qué me gustaría que pusiéramos? Para apoyar un poquito el tema de Bond, la película, nuestra primera es mañana. Y agradezco a todos los oyentes que van a ir allá. Y agradezco a todo el mundo que va a ver esa película. Yo solo espero que la estrenen. Es el 30 de septiembre y el 30 de septiembre estoy aplastado en una sala. Para mí James Bond es muy importante, muy importante. Pues mientras tanto vamos a recordar entonces un clásico de James Bond de los 80. Esta fue la primera película que hizo Timothy Dalton en ese papel. Les doy un dato curioso, ¿saben quién sale ahí en una escena muy corta de 30 segundos? ¿Quién? Rudy Rodríguez. Ah, sí, señor. Ah. Ay, Dios mío, pero no me, pero no nos tires al corazón. Ayúdame, Dios mío. En The Living Daylights, por ajá. Espere que estoy más perdido que el hijo de Lideberg. Bueno, en un día como hoy, hombre, nació una de las actrices, en mi concepto, porque ahí va a brincar María Juliana, que eso es divino, que se merece el Oscar por la película que se lo dieron, a mí me parece desabrida. Pero la belleza es quien la mira. The beauty is on the eye of the beholder. Nació Gwyneth Paltrow. ¿Yo? No sé. ¿Te gusta, María Juliana? Gwyneth Paltrow. Juli. Dime. Que si te gusta Gwyneth Paltrow. ¿No me oyen? Ah, no, espérese, porque aquí no, paso. No, sí, te oigo, te oigo perfecto. Tenía yo aquí una... Sí, ¿sabes que sí? Me gusta bastante. ¿Tengo delay, Nico? No. Ah, el delay es de la verdura. Tranquilo. Te gusta bastante, Nico. ¿Usted qué opina de Gwyneth Paltrow como mujer, como M? No, pues mire que no, pues me parece desabrida. Pero sí, me parece que le hace falta. Como, a mí no me parece linda. Como un Laura, ¿tú un qué condimento. Piensas? Sí, tampoco es que me parezca así. Pero super está linda. Wow. Y es linda, pero hasta ahí. No la tengo como un referente. En Great Expectations creo que es su mejor momento, creo yo. Pero Shakespeare in Love, que le dio el Oscar, actriz principal, es el robo del año. Me voy inmediatamente. Claro, ¿no? Pero ¿por qué no se vaya en serio? Yo también me voy con usted. Hombre, es que yo quiero acabar hoy temprano. A lo José Pardo ya. En un día como hoy, nació, es que yo no sé, es un día de gente desabrida. Muestre quién más. Avril Lavigne. Ay, hombre. Esa mujer no cambia. Sí, es igualita. Dorian Gray, sí. Es igualita. Como Jaime, año 84 nació. Bueno. Déjelo. Me fascinaba la música de Avril Lavigne. ¿Te gustaba? Sí, mucho. Buena música, ¿no? Sí. En un día como hoy nació para mí un tipo con una voz muy bonita. A ver. Pero muy bonita es muy bonita. Y siempre me ha gustado él. Es controvertido. Hicimos una entrevista maravillosa con él. Y fue un hombre muy especial. Es Lorenzo Giovanotti, el italiano. Ídolo maravilloso. Para mí es un innovador. Nació en el 66, muy joven. Y me parece que es un tipo con su cuento. Tiene su cuento. Vamos Sí, tiene el 80% de lo que hace es pésimo. Tengo que decirlo, ¿no? Pero el 20. Pero lo bueno es muy y bueno. Y el 20 es bueno. Tiene vainas buenas, sí, tiene vainas chéveres. Pero el 80 hay que tirarlo a la basura, a Lorenzo. Bueno, pero. ¿Y te acuerdas, Laura, la entrevista que hicimos? Que creo que tú hiciste parte de la. Sí, claro. Sí, estábamos exactamente. Uy, el tipo fue espectacular. Una hora. Contó que la canción Perté, él dejó una partecita que era porque es pertera para el nacimiento de su hijo. Sí. Y yo no sé si tenía la fecha del nacimiento o algo. Dijo, apenas nació, salí para el estudio a acabarla porque me faltaban dos cositas, faltaba, muy querido. Sí, le faltaba el nacimiento. Dijo, eso lo dejé en blanco porque quería que esa frase exacta dijera la fecha del nacimiento. Y nos contó también, por ejemplo, su amistad con Pavarotti, cuando Pavarotti lo invitaba a comer a su casa. Y en esa época él estaba lanzando la cumbia Diquicambia con Bomba Estéreo, y tuvimos a Bomba Estéreo al aire para sorprenderlo. En fin, fue maravilloso, lo tuvimos. Un hombre muy sencillo, y lo vimos en un concierto por allá en un hueco en Nueva York. El tipo, una energía, con una banda, con vientos, con todo. Pero lo que más me gusta de él, primero su manera de ser. Mi esposa lo detesta. Yo la veo a Giovanotti, es como le echar ácido sulfúrico a la gaseosa. Uy, sí, yo no entiendo por qué. Yo no he entendido. Le cae gordo. No, y a mí me parece que tiene una voz muy bella. O sea, me parece increíble. Tengo todos los discos de Lorenzo, pero pues a uno ya, pues... El tipo, o sea... Lo lindo que tiene Giovanotti es que es un poquito rebuscado decirlo, pero Leonardo en Italia es Leonardo y Lorenzo es Giovanotti. O sea, no dicen Giovanotti, dicen Lorenzo, y saben quién es Lorenzo. Bueno, ¿qué vamos a oír? Bueno, vamos entonces a recordar una de las canciones más lindas de Lorenzo, que fue parte de su disco Safari del 2008, una canción que él hizo con la producción y los arreglos y los teclados de Sergio Méndez. Esto es Punto. Quisiera darte lo que me hace falta, quisiera darte lo que no soy. Quisiera que esta página estuviera en blanco para decirte solamente te amo y punto. María Juliana. ¿Cómo le parece? ¿No te pareció divino? No, pues, José. Sí. Entonces, ¿qué le dice? Niña, no llore. En la cuna. Ustedes, porque todo me lo toman por el lado que no es. No, yo estoy diciéndole... Tradujo una partecita de la canción, pero esa parte que dice quisiera que esta página... Estuviera en blanco. Se volviera en blanco para escribirte solamente te amo. Te amo. Y punto. Punto. Pero punto no, punto. Punto. Eso, Hugh Hefner. Todos los días nace, Laura, y muere. Sí. Yo no sé qué pasa. No, ¿qué pasa, Laura? Es otro man repetitivo. Todos los programas le pasan. Pero es que lo que Hugh te digo, si nacen y mueren, pues es complicado. No mueren ni nacen tres veces al año. Soy un nacer. Pero es que bueno, Hefner, yo creo que sí tuvo más días que un gato. Toca nacer antes de morir, ¿no? Casi siempre. Nace, cumple años, se casa y ahora se muere. Se divorcia. Se firma todo. Pero lo más increíble de Hefner, y me parece increíble, es que es una historia muy bella. Es que el tipo dice, bueno, vendió su mansión Playboy, pero dijo, pero a mí me dejan en la casa. Sí, la casa. Hasta que yo me muera. Claro. Y un loco compró la casa y por alguna razón o lo envenenó, claro, con polonio, sí, 123, no. O simplemente el man se murió. Yo creo que lo envenenó. El tipo duró un año y se murió después de que vendió la casa. Exacto, eso fue rapidito que fue. En el 2017 murió el fundador de la mejor revista del mundo, que terminó siendo un pasquín. Perdón. Bueno, tranquilo, eso pasa. Bueno, y vamos a terminar este homenaje con un grupo, una banda brutal. Una banda canadiense que fue una banda de rock muy buena. Uh-huh. Que se llamaba Batman, Turner and Overdrive. Muy buenos. Y él también fue parte de antes. Sí, señor, claro, de Who. Increíble. These Eyes. ¿Qué tal esa canción? Hicieron vainas increíbles. Looking Out for Business, tipos. Que es un clásico tremendo. Muy buena. Taking Care of Business, perdón. Taking Care of Business, sí. Buena canción. Ellos tuvieron, es que están mezclando dos canciones. O se ponen de acuerdo, o me... No. Es que estoy, que acabo el programa. Tranquilo. José Pardo ya, tranquilo. José Pardo ya, Junior. Y ellos tuvieron una que fue número uno, que de hecho va a sonar hoy en El Sabor de la Noche, que se llama You Ain't Seen Nothing Yet. Y esa es la más importante de ellos. Y suena muy bien. Era una banda como esta gente de... Ay, güey madre, ¿cómo se llamaban estos? ¿Quiénes? ¿Los que hacían qué? We, No, We Are an American Band, Grand Funk Railroad. Railroad, sí, era de esa sí, onda. Era una banda de esas, de esos, de puro rock de ese Niquito. Bueno. Sí, chéveres, pero, buenos. He aceptado Randy Bachman por una canción que es lo que pasa con la vida de estos tipos que en un momento encuentran en el jazz una relajación. Como lo ha hecho todo el mundo, incluyendo las bandas. Yo cuando vi a Cool and the Gang y oí Summer Mates, dije, óigame, es que de verdad esa gente toca bien. Y era una vaina de una... Sí, alto nivel. Monstruosidad de calidad. Stevie Dan esta, igual, por ejemplo. Bueno, Stevie Dan, de hecho, esta, encontró tanto esta, jazz que se dedicó a eso, realmente. Sí, y no comenzaron con jazz, pero no es jazz. Pero digamos que Looking Out for Number One... Canción sota. Que hizo parte de las listas de Estados Unidos, sin lograr entender yo por qué. Pues es de esas canciones que uno oye y dice, ¿cómo es posible que estos señores con tanto ruido hicieran un stop en el camino y dijeran, óigame, hagamos esta vaina? Y yo creo que es Randy el que sí creó este sonido. Él nació en el 43, ¿no? Sí. Es decir, cumple bueno, 78 abriles. Canción sota esa, canción sota. Uy, el y final. Vamos, si me cortan el final, soy José ahora Pardo sí Llada, digo oficialmente, me... No, pero tranquilo. Pero lo cortaron antes del final. No, cálmese. Lo cortaron antes del final. Pero sí, por favor, esta canción es un pecado dejarla incompleta. Esta tiene que ir completa, es una canción sota, de acuerdo. Eso es que el giro que hace al final es lo que realmente hace que la canción valga la pena. Buenísima es, me gusta mucho. Bachman Turner Overdrive con Looking Out for Number One. Bueno, es que he tratado de abortar este programa varias veces, pero no puedo. Pero es que ahorita quedamos aterrados. Ay, sí. Es que usted vio que hasta que no sonó la última nota y falla una nota, Nico, y pum, Santiago no tiene problemas. El que tiene problemas hoy. Exacto, exacto. Pero si gran parado el computador, la vaina. No, no, es que a mí sí me gustaría hacer... el Pardo Llada 2, pero claro. Ídolo Pardo Llada ahí ese día. Uy, uy, bueno. Monstruo. Cuéntela. No, él presentaba el noticiero. Rápido, pero por favor, no se vaya no, a alumbrar solo. No, muy breve. O uno lo prende de afuera, pero uno no se prende solo, si no se quema. No, tranquilo. Pero es que si quiere, pues yo no sé. El audio está en... por ahí en redes. No, pero si quiere lo preparamos, pero pues, sí, preparémoslo porque me parece más chévere. Prepárenlo, es que director. Si yo cuento, pues chimbo. Mejor que haga usted hace cuando vamos a pasar el audio. Sí. Usted hace la intro, o sea, usted pone en contexto. Bueno. Exacto. Más bien yo busco ahorita el audio de José Pardo Llada. Pero es que estoy caliente. Bueno. Leamos a los oyentes, Nico. Sí, me parece. Oiga, gran canción la de Bachman Turner Overdrive. Muy buena. Solo completa la pregunta. Entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante para ti, la que te haría feliz si pudieras recuperarla? Edwin Martínez dice. ¿Qué dice? Una niña en radio me robó el corazón con su voz. Me gustaría que me lo devolviera. Uy, ¿quién? ¿Quién será? Saludos a Laura Hoyos. Uy, no, qué ladrona de emociones. Elba. Ha aparecido una ladrona de emociones en esta mesa. Pena, ¿no? Devuélvele el corazón, hombre, no seas así. Tú devuélvele el corazón a todo el mundo, Nico. 5-4. Devuélvele, ¿viste? Denunciando. Mister esto. X, tengo un restaurante y un televisor colgado a 4 metros de altura. Sí. No he podido recuperar el control remoto. He pasado por los sótanos del infierno. No, hombre, pero pues, con un palito escoba, bájelo. Me perdí el programa donde Nicolás dio esa opinión y postura sobre el famoso Salvatore Mundi. Salvatore. Pero es correcto, los trazos son diferentes a los anteriores. Es que solo los conocedores. Yo me voy, opinión. Estoy que corto no, el programa. Tranquilo, que después hacemos a José Pardo. Ya van dos, Nicolás. Tranquilo. Paul Gauguin y Leonardo. Imagínese. Exacto, van dos. El de Leonardo se lo soplé yo. No, es que, señor. Es que... Yo traje, le mostré a usted fotos y le dije, mire los trazos. Y pum, mire, y comparábamos. Usted me decía, oiga, así. No, hola. Es que, de verdad, el tipo, le doy pistas y después me humilla al aire. Sigamos. Le digo, Nico, acuérdese de lo del Salvador el Mundi, haga esto y esto y esto. Claro, y ahorita dice que es que yo soy un pendejo, de verdad. ¿Usted lo puede negar? No, pues. Sigamos. ¿Es comprobable eso que usted está diciendo? Pues no, porque su palabra contra la mía y la suya gana porque exacto. Usted es ladrón de emociones. Claro. Y vuelvo y leo uno que me parece bueno. ¿Cuál? A ver. Por darme de varón antes de la pandemia me fui de circuncisión. Es que eso es bueno. Pues que, ¿cómo así? Y quedé con tremenda incomodidad que me genera una continua erección. Dios. Oh. Además la tela de mi pantalón no, tomó una extraña y vulgar forma. Venga, ¿quién dice eso? ¿Quién dijo eso? Sin reversa. Y ando con una bolsita de hielo y es peor. Y le puso 5-4. Es que usted no, puede reevaluar la puso nota. Como es cinco, que uno, ocho. Puse cinco, uno puede ocho. Juzgar a una persona otra vez, Nico. O sea, uno puede apelar. Pero le estoy puse apelando cinco, por sin reversa. Bueno, espere, porque yo voy a buscar el tweet para marcarlo. Porque si no, después no lo encuentro. Espere. Te le busco sin reversa. Pero solo me lo mandó a mí. De pronto, porque pero ya hubo un 6, o sea, si apelamos a las notas. No, me lo mandó a mí, hermano. Ven que le mando fotos. Eso, le mando foto. Para guardarlo. Y le mando foto en la página, porque es que mándele a todo el mundo, muchachos, porque es que así es muy difícil. Eso, guárdelo ahí. Pero le pido, estoy apelando abogado defensor por él. No, exacto, pero pues para que guardemos el tweet, para que si llega a ganar, pues clasifique a la final semanal. Pues es bueno tenerlo, digo yo, porque es que no, yo aquí pero no sí lo encuentro. Estoy apelando su decisión. Claro, pero usted me ya, ayuda. Ya se fue, hermano. A ver, espere, miramos. Véalo usted. Es muy bueno. Vamos a ponerle un 6. Estoy apelando. Vamos a ponerle un 6. Pero léalo. ¿Cómo así 2-6 hoy? Vamos a ponerle un 6. Estás muy pero regalado, léalo, pues. Pero le pido que lea. A ver, lea, dice. Sin reversa, dice. Por darme de varón. Antes de la pandemia me fui de circuncisión y quedé con tremenda... Me fui de circuncisión, además me fui... Es que esa parte para mí es... Berraquísimo. Me fui, o sea, como si fuera... Sí, me fui de paseo. Me fui de paseo. Me fui a hacer cualquier estupidez. Sí. Me fui de circuncisión. Ahí yo ya estoy listo. Me fui de circuncisión y quedé con tremenda incomodidad que me genera una continua erección. Además, pobrecito. La tela de mi pantalón toma una extraña y vulgar forma para controlar eso. Ando con una bolsita de hielo y eso es peor. Vamos a poner un 6. Pero usted no hay un, o sea, ya tenemos el calor de la semana o no. No, papá, este es muy bichet por ahora esto. Hay que esperar. Pero es un muy buen candidato. Pero. ¿Qué edad puede tener el man? Es que irse de circuncisión a los 25 años es delicado, ¿no? Claro. No, yo creo que tiene para 45, yo creo. Exacto, y le dio... Que oiga, nos aclare, ¿sabes? Que nos aclare. Se fue de circuncisión. Y hay otro man que dijo que le deben el pedacito de tela que le quitaron porque ya no se siente tan, sí, tan buen tiene cierta hombre saudade. En la cama. Ese es otro monstruo terrible. Devuélvame mi cuerito, ¿sí o no? Exacto. ¿Qué es ese? ¿Quién tiene ese ruidito? ¿Quién tiene el ruidito? ¿Quién tiene el ruidito? Como de Emilio, parece. El silencio otorga. Vamos con noticias. La FM siempre. 24 horas. De contenido en vivo. En RCN tenemos soluciones para cada una de las necesidades de nuestros oyentes. Por ti moveré tu corazón para que crezca la bondad. El mundo se mueve sembrando conciencia a la humanidad. Servientega, mundo de soluciones. Y el mundo en 60 segundos FM. Hola, ¿qué tal? Soy Santiago Ángel, aquí están las noticias. Hoy en Colombia, 1015 nuevos casos de COVID-19 con 30.455 pruebas y un total de 33 personas que murieron este lunes y 25 de días anteriores, 33 en total. Hay 17.439 casos activos. Más noticias porque la sala de primera instancia de la Corte Suprema de Justicia decidió otorgarle la libertad condicional al exgobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, en medio del proceso en su contra que fue investigado por la Fiscalía General y que está en manos en el juicio en la Corte Suprema. La medida fue instaurada en primer momento por la sala de instrucción de la Corte. En el mundo hay noticia urgente con el New York Times y el Wall Street Journal que están publicando en este momento que los republicanos bloquearon un intento de los demócratas para suspender el límite de la deuda de los Estados Unidos para sus planes de gobierno. En Colombia, más de 39 millones de vacunados. Colombia y el mundo en 60 segundos FM. Volvió el bolsillo ganador de Davivienda con 200 millones en premios. Son 4 sorteos, cada uno de 50 ganadores por 1 millón de pesos. Inscríbase en elbolsilloganador.com, abra un bolsillo en el app Davivienda Móvil y ahorre para poder ganar. Válido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Davivienda, producto protegido por Seguro Fogafín. Autoriza Coljuegos, vigilado Superfinanciera. En el gran aniversario CMR Puntos, Home Center trae para ti miles de productos, gift cards y cupones ultra rebajados del 17 de septiembre al 17 de octubre. Para que canjees tus CMR Puntos en tiendas físicas de Home Center y cmrpuntos.com.co. No te lo puedes perder. Consulta términos y condiciones en homecenter.co. Disponibilidad sujeta a tienda y ciudad. En los originales, los de arriba. Uy, hermano, ese man se está volando. Y los de abajo. Uy, uy, uy. Ay, ay, ay, ay. No, no, no, qué coño, eso no está ni bueno. Abajo no sé si vieron lo que pasó hoy en la avenida Ciudad de Cali, en Bogotá. No vi. Bueno, pues, y eso me recordó un famoso libro de crónicas de Bogotá, escrito por José María Cordobés Moure, porque iba un camión con ganado hacia el matadero. Para llevar, pues, para hacer carne y rico, posta y esas cosas. Hamburguesitas. Exacto. Bueno, pues uno de los, de las vacas, era como un cebú, me parece, ahí cuando vi, que llevaban para el matadero, se escapó del camión y se fue corriendo por, en contravía por toda la avenida Ciudad de Cali. Ay, pobre. No sé, porque no se ha sabido qué pasó con este vacuno, pero... Y ahí está el cuento. Alguna vez pasó en lo que les contaba, lo del libro de crónicas de Bogotá de José María Cordobés Moure. Él contaba y hacía como cierta disección de ciudades, sitios que tenían mala suerte o que sitios que eran así. Y él cuenta en uno de esos relatos que en la calle 16 con séptima alguna vez iba un camión llevando toros hacia la plaza porque iba a haber corrida. Bueno, el camión para y una de las puertas cede ante la presión de los toros y el toro se escapa. Y el toro sale corriendo por el centro de la ciudad y se mete a un edificio. En algún momento, cuando se va metiendo el edificio, se mete al hall de un edificio que no recuerdo cuál era, se abre el ascensor y hay una persona dentro del ascensor que acaba de bajar desde el piso, no sé, 10 al piso 1. Cuando se abre la puerta del ascensor, el toro va... No. A mil. Por supuesto, esa persona murió. Pero ustedes saben que no murió de una cornada. Murió de un infarto. Al ver el toro aproximarse. Cuando imagínate que tú abras, que tú estés bajando aquí por la Torre RCN. La escena más bizarra. Y se abre así la puerta y viene un toro de 600 kilos, tran, galopando hacia ti. O sea, como en la corrida de los toros en Pamplona, más o menos. Le dio un infarto. Pero estaba en una, ni siquiera, porque este estaba metido en un ascensor, no tenía para dónde correr. Le dio un infarto y murió. Antes de que el toro llegara, me imagino. Sí, porque hicieron la autopsia, porque dijeron, claro, seguramente el toro lo embistió, pues 600 kilos, ¿no? El tipo le dio un infarto antes de que el toro entrara al ascensor. Bueno, no se sabe. Iban creando toros. No se sabe qué pasó con la vaca que se escapó hoy en la avenida Ciudad de Cali. Atrapado, no se sabe. No. Corre. Bueno, pero digamos que es mejor que no se sepa porque puede haber causado un accidente, ¿no? Fíjate que hay un video, solamente existe como un video de un motociclista que va por la ciudad de Cali y se ve en el video que están todos los carros detenidos porque pues, obviamente es una vía de alta velocidad. Todos los carros se detienen y va desbocada la vaca buscando refugio para no ser llevada al matadero. Arriba, por la vaca. Sí. ¿Tú tienes arriba o abajo? Abajo. ¿Qué más triste con esa noticia? No, es linda. No, no es linda. ¿Y no te gustó la del el complemento, la del toro? No, impresionante. Buena historia, ¿no? Pues, ¿cómo les parece que el diario The Sun obtuvo un video en el que se ve a un hombre absolutamente borracho? The Sun, ¿no? The Sun. Que es... Exacto. Beneficio de inventario. Calma. En un elegante restaurante de Las Vegas, teniendo una pelea con el personal del lugar, vieron que lo sacaron. ¿Qué pasó? ¿Quién era? Era Nicolas Cage. Pero en ese momento, en el momento en que estaba sucediendo en todas las cosas, la gente, pues hubo personas que no lo reconocían porque parecía, ellos, pues dice la nota, que parecía un homeless, una persona, un habitante de la calle, por la situación en la que se encontraba. Pues dicen que él estaba en situación un, de calle. Situación de calle. Una persona que, perdón, un restaurante que se llama Larry's Prime Rib, es que si ven, Nicolás me enreda, cerca al famoso Strip de Las Vegas. Él entró a ese lugar a tomar whisky y tragos de tequila y empezó a pelear con el personal, a portarse de manera inadecuada hasta que tuvieron que sacarlo. Pues The Sun obtuvo el video, lo publicó en sus redes sociales porque está dejado, peludo, barbado, mal vestido, borracho, etcétera, pero parece que estaba en tan mal estado que las personas del restaurante se demoraron mucho en reconocer que era Nicolas Cage. Sin embargo, terminó echado del lugar, no lo dejaron regresar por borracho y grosero. Living Las Vegas. Sí, tal cual. Living Las Vegas, pero sí. ¿Lau, arriba o abajo? Arriba Google, porque hoy está cumpliendo 23 años. Uf. Y recordemos pues que es uno de los buscadores más importantes. De hecho, las estadísticas de octubre del 2020 muestran que Google posee cerca del 88% de la cuota del mercado mundial de los motores de búsqueda, aunque también es uno de los muchos sitios que actualmente están bloqueados en China. Bueno, Emilio, vamos con música. Vamos a continuar entonces ahora con uno de los éxitos más recientes de Bruno Mars. Este es parte de su nuevo proyecto con Anderson .Paak y se llama Skate. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues voy a hablar de un tipo que, pues, yo lo miro y me parece feo, pero pues, yo creo que es envidia mayor. Y está manejando una fortuna de 55 mil millones de euros, que pues yo no sé si eso es envidia, yo no creo, no sé. Nada. Eso es colateral. Sí, creo yo. Exacto. María Juliana, ¿tú qué crees? No, de pronto no tiene nada que ver una cosa con la otra. No entendió la pregunta, Nico. No, tranquilo, hombre. ¿No la entendí? Yo creo que no es envidia. ¿Tú qué crees, María? Puede que sí, como puede que no. ¿Será que no? ¿El gris? La respuesta de reina es lo de hoy. La tibieza. No dije que era tibia, dije que era gris. Bueno, Laura, ¿tú piensas que es envidia? Un poco sí. Exacto, o sea, sí o no, pero es que un poco que... No, por supuesto que sí, es que 55 mil millones, claro que es envidia. La misma pretensión. Lo veo y me parece deforme su boca. Ah, no. Me parece feo. No, pero pues... Pero tiene 55 sí, mil ya. millones de dólares. Yo no le veo nada. Y el hombre nada. Tiene 10 años menos o 7 años menos que yo. Entonces yo digo... ¿Será envidia? Nico, su opinión. No, hombre, yo creo que es algo colateral. María Juliana, ¿tu opinión? Sigo pensando que... No, puede que sí, puede que no, pero quizás no. No, de verdad. Nico, ayúdeme con esta... ¿Pero qué quieres que te diga? ¿Que sí que es envidia? Bueno, sí, sí es envidia. ¿En qué? ¿Cómo queda un huevo en agua tibia, Nicolás? Eso es todo lo que pregunto. No queda... No puede queda que sí quede o puede que no quede. No, no va, tranquilo. Sí. Laura, ¿sí o no es envidia? Sí, totalmente. Total. Yo no sé de quién hablas, pero yo ya le siento envidia. Así que creo que es normal. No, su cara es deforme, pero yo creo pero que bueno, yo, ¿pero yo, lo, yo lo veo feo. Por toda la plata que tiene. No, su boca es deforme. Ajá. Bueno, pero ¿de quién hablamos? Es el periódico Le Figaro de hoy. Y me parece que es deforme. Lo consulté con mi... pareja y me dijo que yo era un envidioso. Él es el hijo del famoso François Pinault, que es pues el él es el esposo de Salma Hayek, pero sí, ya sé quién es. No, pues no es tan dramático. Tiene la boca un poco torcida, pero tiene 55 mil millones claro. de euros. Exacto, es el mismo caso de Jeff Bezos. Tuvo a Salma Hayek, ahora ya no la tiene porque Salma... No, tranquilo. Bueno. El arepaso es... Díganme las dos marcas más importantes que tiene François-Henri Pinault en su catálogo de propiedades. De moda. Gracias. Tengo ni idea. O sea, pero cero. Yo no tengo afán, pero no acepto el internet. Moda. Vamos a jugar por una popular y una... Bueno. Las dos marcas más importantes de su repertorio. Sí, también alcancé a mandar una. Música, maestro. Ah, bueno. Yo no voy a leer nada. Hasta que no, yo me fui así. Yo no tengo ni idea. Yo me voy tal como. Música. Voy, al mundo. Santiago. No, Nico. Sálgase de ese oso. Es que me toca mentir. Sálgase de ahí, no, hermano. Pero ponga no una ayudando. Cosa. No hubo tiempo. Me fui así. María Juliana Correa, Gucci, Espedileo. Gucci y Prada. Me suena esa canción. Gucci y Prada. Muy bien. Laura, ¿no se te ocurrió ninguna otra marca con 20 segundos? No, es que de ellos no. Gucci. Sí, solo dije Gucci. Orlando Vinos, mire a ver. Vinos Pinot, es que con eso uno no hace 55 mil millones de dólares. Yo no conozco esa marca de vino, Nico. No, pero hay gente que pero toma. Lo salvó la campana, Orlandito. Puede ser muy simpático lo de Nico, pero es un abuso al director. ¿Qué pues, dijo? Swarovski y Pat Primo. Menos dos para Nicolás Samper. Es que sabía que más poner. No ponga Pat Primo. Pero ¿por qué no? No, hombre, es de una familia muy respetable de Colombia, hermano. Por la P, pensé yo, Pino. Tuve la familia, que perdieron hace un tiempo a su padre, al maestro de toda esta historia. Saludos a Albert Duber, por favor. Costeño. Bueno. María Juliana Gucci Prada, no, una. Laura Hoyos, una. Y Nicolás más perdido, Vinos, Pino. Más, bueno, Orlando. Menos uno para Orlando. No, tranquilo, hombre. Pero está tan sobrado, les digo. Que Nicolás le importa un carajo. ¿Les parece normal? No, él está tranquilo. Yo soy el Pino de la repasión. Para él. Con problema. Pino. El Pino de la repasión. My wife tried to prevent me from doing my duty. I corrupted her. De Vinos Pino. Hace 55 años. Yo pensé decir Vinos. Mire, el hombre más rico de Francia se llama Bernard Arnault, pero el tipo es dueño de el castillo Cheval Blanc, de Moët Chandon, de Genesis, de Louis Vuitton y de todas las marcas del mundo. Este hombre tiene cuatro marcas. Les pedí las dos más importantes, Gucci, pero eso no les da para ganar porque es el 50. Saint Laurent, Yves Saint Laurent, que es del man. Casi yo. Balenciaga, pues que no es muy conocida, y Alexander McQueen, fallecido. Pero eso es una parte de su estúpido portafolio, ¿verdad? Sí. Una pequeña parte. No molestemos más. ¿Cómo va el repaso, Laura? Yo tengo menos 15 puntos, Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana menos 11 y Nico 7 puntos. Pero es que, ¿sabes qué es lo que me parece gravísimo de Nicolás? Que de todo. Que de todo es que las quiere y los quiere humillar, porque él no le importa. Así, algún comentario. Por primo. O sea, pierdo a tres. Sí, sí, exacto. Con abundancia. Derrochador. Mientras que queden positivos, ¿qué importa? Orlando callado, está bravo. Está muy molesto. No, el viejo se ríe. ¿Qué pasó, Orlandito? El viejo se ríe. No, no, no, pensé que era Pinot Noir, y uy, son los dueños, qué va. Hubiera escrito Vino Rivelino, una vaina de eso. Oiga, venga, venga, pero es que yo le puedo pedir un favor, es que usted no puede hacer eso, ¿verdad? Porque me tocaría meterle otros menos dos. Pinot Noir es una uva. Sí, es una uva. Es una uva francesa que se llama Pinot Noir. Entonces, dice que quiere un Pinot Noir, al señor le provoca un Malbec, un Cabernet Sauvignon o un Pinot Noir. Nico, le metemos otro. No, porque ya terminó. Claro, sí, tranquilo. Pero mucha calle, pero una mucha calle asfaltada, porque es que el Pinot Noir. Al señor le provoca, le repito, quiere un Pinot Noir, quiere un Malbec, quiere un Chirá. ¿Le provoco un Cabernet Sauvignon o tenemos una mezcla? Eso lo dice todo el mundo. Un Sauvignon Apolo, por favor. Recuerdo de la película más del diablo de vinos que se hizo, que se llama Sideways. Sí, que sí, claro. El protagonista decía, si usted llega a pedir una cosa distinta a Pinot Noir, me voy. ¿Cómo es que se llama este actor? Sí, el Paul Giamatti. Giamatti. Paul Giamatti. Pero lo que pasa es que es un vino, un tris complejo, porque es un poquitico burbujeado. Pero es la uva, Orly. Pero Pinot es el apellido del man, pero el Noir no es de él. O sea, menos mal se acabó la relación. Emilio, vamos con música. Bueno. Muchas gracias. Ok, vamos a continuar entonces con... Esta va para la mesa, pero sobre todo para Nicolás Samper. Shy Day. Ah, me encanta. Esta es una canción. Adrenalina en la música, se llama eso. Esta es una canción que ella hizo en el disco Stronger Than Pride del 88, en un remix muy especial. Aquí está Love is Stronger Than Pride. Del concurso de James Bond de nuestra primera en cinema, en Cinema Paraíso, reclamen sus boletas en la FM. Ojalá no nos dejen con esos puestos que, pues, claro, a la gente le da punto de movimiento, pero tanta gente quiere esas boletas tan especiales. Que, por favor, intenten eso. Y si no, voy a hablar con mi querido Orlando a ver qué hacemos. En un segundo. No se muevan. ¿Qué le pasó? Ya volvemos, déjeme. El bolsillo ganador de Da Vivienda con 200 millones en premios. Son 4 sorteos, cada uno de 50 ganadores por 1,000,000 de pesos. Inscríbase en elbolsilloganador.com, abra un bolsillo en el app Da Vivienda Móvil y ahorre para poder ganar. Válido del 1 de septiembre al 31 de diciembre de 2021. Da Vivienda, producto protegido por Seguro Fogafín. Autoriza Coljuegos, vigilado Superfinanciera. En los originales hay momentos felices, momentos Buchanan's. Es momento de reencontrarnos con la mejor compañía, Buchanan's. Momentos felices. Me parece increíble este momento feliz. España o las Islas Canarias están en vilo desde hace muchos días por una inmensa potencia de un volcán que explotó su magma, que viene del manto, y salió lava, y eso, no, eso es terrible. Ya se ha consumido 300 hectáreas, que son 300 kilómetros cuadrados. Y hoy la noticia con la que se despertó España muy feliz es que el volcán paró la erupción. Sí. Y una gran celebración. Y ólala, lala. A las 4 horas, yo creo que el volcán había ya eructado mucho y dijo: voy a descansar porque es de mal gusto. Y volvió otra vez y arrancó. O sea, es un viaje que estamos en... momentos felices. Momentos felices. Pero el momento feliz es que parece que ya va a parar un poquito. Acuérdense que hay 50 volcanes en erupción en este momento en el mundo. Entre ellos el Etna, ¿no? En Sicilia. Momentos felices, mi querido Nicolasito. Oiga, momentos felices, y es un proyecto que me encontré como buscando cosas interesantes, pues, en Instagram. Y el proyecto se llama Autorretrato. Ah. ¿Y en qué consiste? Es un proyecto que hacen Esteban Sosnitsky, que es fotógrafo, y David de Nicolás, que también es fotógrafo. Bueno, y ellos... durante años tomaron fotografías de automóviles son fotógrafos, tomaron fotografías de automóviles parqueados en las calles, se fueron por muchas ciudades, fueron por París, se fueron por Bruselas, pero pasaron por, no sé, Chivilcoy en Argentina, varios lugares, y allá tomaron las fotos con un encuadre muy similar, digamos, las fotografías, y traen diferentes tipos de automóviles en unos escenarios muy bonitos, digamos que adaptados muy bien para la fotografía. Un proyecto muy interesante, me gusta mucho ese tema. Entonces, para mí fueron momentos felices haberme encontrado con ese proyecto que se llama Autorretrato. Me pareció bien, bien interesante, la verdad. Momentos felices, María Juliana. Pues momentos felices se viven en el mundo porque el presidente de Corea del Sur, Moon Jae-in, ha planteado la prohibición de comer perros en el país. Esto es una práctica tradicional que claramente está muy condenada por la comunidad internacional. Y es que... Dicen que son muy sabrosos, ¿no? No, la carne de perro ha sido mucho tiempo parte de la cocina de Corea del Sur y se cree que alrededor de 1 millón de perros se comen anualmente. Si bien es cierto que el consumo de perros en este país ha disminuido a medida que más personas como que toman conciencia de este tema, pues todavía es una práctica que tiene mucho que ver pues con la cultura del país, pero... Momentos felices, gran noticia que el presidente esté considerando la posibilidad de prohibirlo. Grandes momentos, Laura. Pues un momento muy feliz el que está viviendo TikTok, porque está celebrando que superó los 1,000 millones de usuarios 4 años después de su lanzamiento. Esta red social china afirmó que tiene esa cantidad de usuarios activos con al menos una visita mensual desde que salieron al mercado. Les ha ido muy bien. Bueno, grandes momentos. Momentos felices de Bucanas, Nicolás. Bueno, el fin de semana la pasamos bastante bien. Nico, ¿vieron gran que me lucí? Anfitrión. ¿Vieron que me lucí? No, pero espérate, no me lo esperaba, espérate. Pero mira que... Te luciste. Fue un momento feliz con toda. Ustedes muy desconfiadas. No, no. Y yo las atendí, pero perfecto. Pero a ver, danos el crédito que nos merecemos, porque tú sí. Te luciste como anfitrión, pero nosotras nos lucimos cositas. Exacto, nos lucimos como invitadas. Yo te llevé el Bucanas 18 años, que me dijiste que te fascinó, te lo tomaste sin hielo y se le siente esa calidad en el sabor. Sí. Pero todo el mundo quedó encantado también con el Buchanan's 12 años, que fue el que yo llevé, porque es que es un sabor suave y balanceado para todos. Yo creo que el otro fin de semana tendríamos que repetirla, ¿sabes? Me parece, pero mira. Institucionalicémoslo. Sí. Me parece. ¿Qué te parece? Hay que hacerlo. Para vivir momentos muy felices. ¿Te parece la buenísimo? Buenísimo. Comparte con la mejor compañía junto al sabor de Buchanan's. Diageo te invita a disfrutar con responsabilidad. El exceso de alcohol es perjudicial para la salud. Prohíbas el expendio de bebidas embriagantes a menores de edad. Bueno, Milo, vamos con música y a continuación... Santiago Ángel. Bueno, esta es una mujer estadounidense, guitarrista y cantante. Joyce Cooling llega ahora con una canción que hizo con un artista brasilero, con Antonio Adolfo, en su álbum Cameo del 92. Esto se llama It's You. Buena canción, Emilio. Vamos ahora con Santiago Ángel. Santiago, muy buenas noches. Hola Jaime, buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué tal todo? Bien, cuéntanos, ¿cómo va la historia? ¿Cómo son las noticias hoy? Estuvo bueno el comentario del Banfield de Qatar, me reí. Es que el Banfield de Qatar... Casi se infarta, Nicolás, pero no, fino. Sí. No, pero es que imagínese uno saberse la Liga de Qatar. Cuéntanos. No. Bueno, Jaime, mire, mañana vamos a estar hablando ineludiblemente de un tema pues que se ha vuelto noticia todos los días, que parece que nunca va a terminar. ¿El nuevo canciller alemán? Bueno. No me diga. Hola. Bueno, esa es una victoria importante. El gol de Falcao en el Rayo Vallecano. Contra el Cádiz. Oiga, pero lo de Merkel es tremendamente interesante, ¿no? Por ahí puso un trino Humberto de la Calle que decía, para los que creen que el centro no existe, pues miren hacia Alemania. La gente, pues después de un gran gobierno de Merkel, un gobierno que seguramente va a ser paradigma para estudiar en ciencia política, pues igual estaban un poco cansados. 16 años no es que era mala la vieja, ¿no? Sí, tal cual. 16 años y no era precisamente una dictadura Alemania. Gran gobierno de la Merkel. Me parecía sensual. Además, lo más importante. No, eso sí. Uy, bueno, ¿qué? Permítame diferir ahí. ¿Por qué? ¿Le parece fea, acaso? O sea, ¿usted le diría a Merkel, mire cómo se contonea? Uf, sin ningún inconveniente en la Asamblea General de la ONU arrancaría yo así. Lo han dicho muchas veces aquí al aire, Santiago. Sí. Pero es que él no es el que dice, miren cómo se contonea. Así es, Orlando. Es Orlando. Siga, Santiago. Pero dice lo de bueno. muñequita. Muñequita. Angelita. No tienen respeto, bueno. O sea, ni con la canciller alemana, bueno. Jaime, mire. Mañana vamos a hablar de centros poblados. Hay que seguir hablando de centros poblados porque las revelaciones continúan. Ya fueron denunciados 3 congresistas ante la Corte Suprema de Justicia, entre ellos Armando Benedetti, la senadora Daira Galvis de Cambio Radical. Eso por un dato que revelamos nosotros en la FM, en la unidad investigativa, y es que ídolos. Pues, eso, saque factura. Sí, perdónenme por cobrar ahí, pero en el equipo de trabajo legislativo de la senadora Daira Galvis, trabajo, pues. Mire, ahí trabajaba una representante legal suplente de ICM Ingenieros, que era una de las empresas de centros poblados, en la oficina de la senadora Daira Galvis, y esta persona va a ser clave en las relaciones con Emilio Tapia. Mañana les explicamos mejor. Bueno, eso por un lado. Por otro lado, Jaime, FARC, porque hoy hubo unas audiencias en la JEP con las víctimas de secuestro y están muy inconformes las víctimas de los más de 20.000 secuestros a cargo de las FARC, con cómo ha avanzado el proceso, con la atención del gobierno y con el tiempo que se ha tardado la JEP en decidir las penas alternativas para los determinadores. Esos van a ser los 2 temas centrales. Por supuesto, va a estar con nosotros el senador Benedetti, ¿no?, dando explicaciones de la acusación de la exministra de las TIC. Ídolos todos. ¿Su ñapa? Sí, señor, le tengo ñapa. Mire, Ford acaba de anunciar, ese titular del Wall Street Journal, que va a invertir 7 billones de dólares en una planta en Estados Unidos luego de décadas de que las plantas de Ford no estuvieran en la Unión Americana, y entre otras cosas para vehículos eléctricos. Y esto pasa en la administración Biden, no en la administración Trump, que fue la que le jugó a que las fábricas estadounidenses regresaran a Estados Unidos. Una inversión muy importante, 7 billones de dólares para una planta de Ford en Estados Unidos y vehículos eléctricos. 7 billones. Sí, que nos dieran 100 mil dólares. A mí sí, a mí. 5 mil. Bueno, muchachos, el tiempo terminó. Bueno, Santiago, un abrazo muy grande y qué pena, pero pues es que con Nico todo es impredecible. No, gracias. ¿Por qué? Yo no he hecho nada. Chao. Usted tranquilo. También. Un abrazo, mijo. Bueno, vamos a leer los últimos tweets. A la pregunta. Mire, a la pregunta del día de hoy en los originales, pues que es la siguiente. Entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante para ti, la que te haría feliz si pudieras recuperarla? Me haría feliz pedir disculpas a un gran amigo que se disgustó por un comentario desatinado que hice sobre su ceja derecha más elevada. Lo hacía ver repelente. Recientemente murió y me enteré que su ceja elevada era resultado de una parálisis facial. Uy, bonito así. Notan. 5-9, buen tweet. Brother, le presté mi reloj de Mickey Mouse a la abuelita de una amiga, la Cucha Rabona. Lo llevó para cambio de pulso de color rosadito. De la piedra que le dio, se infartó y no alcanzó a avisar dónde lo llevó. ¿Dónde está ahí? La Cucha no me habla porque está muerta. No, Tani. No, pero ese es muy parecido al otro. Sí, bastante sí, parecido. Sí, me parece que aquí tenemos un caso como de... De suplantación. De extraña coincidencia. Copialina. Nota, Nico. Nada, 0-1. Roberto Bello, la juventud. Ah. Sencillito, ¿no? Otro, la circuncisión, no leo. Ahora todos, pues, circuncidados, pues. Este está, eso fue todo. Ahí está el ganador de hoy, por favor. Sí, ¿quiere que lo recuerde, el ganador de hoy? Sí, ya de una vez. De una vez, ¿no le parece? ¿Para qué hablamos? Claro. Cháchara, vea. Al tema del día de hoy, ¿no? Que es, como lo hemos reiterado en varias oportunidades. Hermano, ¿quiere que le ponga un asistente? Hombre, sí. Plata no mire, hay, pero yo le consigo una. Sí, entre tantas cosas. Hay lo que llaman las practicantes. Le pongo un asistente. Hombre, practicante. Bueno, mire, entre tantas cosas sí, que has perdido, ¿cuál ha sido perdón, la más? Y empieza el tema del día hoy. Yo lo sé, pero ya les cuento. No, usted diga, ¿y de qué me está hablando? El tema del día, es que no oigo, la comunicación está dañada. Está fallando. Y ahí va buscando, fallando. Sea profesional, periodísticamente incorrecto. Gracias. Lo que no mire, sabe. Entre tantas es que, cosas. Es que se le nota que se le pierden las vainas. No, y es Nico, alargando, el tema y es del día, sí. El tema del día, el tema del día. Espere, claro, espere, no. El tema del día aquí se lo se tengo. Se me perdió el sonido, no lo oigo. Empieza uno a alargar, alargar. Usted tiene retraso y ya, hermano. Como ya, cuando uno le preguntan las tablas todo. De multiplicar chiquito, las el 7 por 8, claro, 7 por 8. 7 por 8. Claro, está enredando y empieza. Exacto. Claro, gran tema del día. Hemos Nicolás tenido tema que es como María Clara Torres. Un tema que enreda hoy, a un duende. Pero que no tendremos mañana, además. Por eso hay Nicolás que enreda a un duende. Pero es que Clarita lo admitía de frente, que enredaba duendes. Nico. No, yo no los tengo ustedes. ¿Y esa, como y esa duendes. Frase sabe de quién es? ¿De quién? Uy, ese man enreda está un aquí. Orlando Rivera Ruiz. Es frases de calle. Claro, ídolo. Ahí no, me da pena, Chi, pero decir la verdad al rey no es quitarle la corona, es de lo mismo. Gran frase. Ese man, Jaime, enreda un duende. Con eso, yo no sé ni cómo es un duende, nada. Nada, pero lo enreda. No, o sea. Pero es un dicho de calle, popular. Exacto. Adelante. Mire, el tema del día de hoy, que no va pero a venir. Dele ya porque se va a acabar el programa. Porque no va a venir mañana el tema, no crean que viene mañana. Entre tantas cosas que has perdido, ¿cuál ha sido la más importante para ti? La que te haría feliz si pudieras recuperarla. Y dijo sin reversa, por dármelas de varón, antes de la pandemia me fui de circuncisión y quedé con tremenda incomodidad que me genera una continua erección. Además, la tela de mi pantalón toma una extraña y vulgar forma. Para controlar eso, ando con una bolsita de hielo y eso es peor. Bueno, listo. Vamos con el último arepaso de hoy. Bueno, Nico, bueno. Muy bueno, muy bueno. A mí, desafortunadamente, en este arepaso me toca dar exactamente los 20 segundos. Santiago, te pido que tenga lista la cortinilla porque son 20 y el que no me conteste en 20, le pongo menos 2. ¿Por qué? Porque se ha hablado mucho de eso. Después les cuento los detalles, pero por ahora, perdón, tengo que pasó, sí. Alguien está viviendo en alquiler. No tiene una vivienda propia. Está en alquiler. Y me gustaría que me indicaran cuánto vale el alquiler al día donde habita Lionel Messi en euros. Gracias. 20 segundos. Tiene que ser exacto. ¡Ay! Ay, no sé. Al día. Laura Hoyos, 3,000 euros. María Juliana Correa, 650 euros. Sí, tiene sentido, 700 por 3, 21,000 euros. No es malo, ¿no? Nicolás Samper, este hombre se fue largo, 30,000 euros al día, 900,000 euros al mes. Por ahí está bien. ¿Por qué te ríes? Claro, está bien. Que está haciendo casi 1 millón de euros al mes. Sí, es que arriendos caros. Sí, exacto, por 12 meses, 12 millones de euros. Ojo que... Yo no veo a Messi. Ojo que un duplex es costoso. Y Orlando Rivera, 9,000 euros. Hombre, la verdad es que solo tengo una castigada, pero no muy grave, menos uno para María Juliana. ¡No! ¿Qué? ¡Yo estaba acá celebrando! Duplex muy grande. Pero yo leí la noticia el viernes, no paga 20,000 euros al día. Hay duplex muy grande. ¿Al mes? Amor, voy a leer esa noticia porque es que yo no le creí al personaje que me lo contó. Hasta que vi cosas. Yo después cuento que vi. No busques nada. Óyeme a mí, por favor. Gracias. ¿Me crees, por favor? A ver. Puedes buscar lo que quieras, pero no la vas a lograr. Gracias. El Royal Monceau, que es el hotel en París de la famosísima cadena de Singapur, Raffles, es donde Messi vive. Lionel Messi se ha instalado con su familia, sus tres hijos y su esposa, en uno de los apartamentos del Royal Monceau Raffles, ubicado contiguo al hotel, que son apartamentos privados en la dirección 41 Hoche. El hotel es 37 Hoche. Espacios de 350 metros cuadrados con entrada segregada a la del hall del hotel, y que paralelamente a tener servicios exclusivos como mayordomo y chef disponibles las 24 horas, sus huéspedes pueden disfrutar de todos los servicios que desean en el hotel. La distribución de estos apartamentos, cuyo precio mínimo es de 15.500 euros por noche, es de 3 dormitorios, 3 baños, sala de estar, comedor, despacho, gimnasia, cocina equipada, además de todos los extras que se pueden desear. 7 enormes televisores de plasma distribuidos por todo el espacio, chofer a disposición, barra de bar, mobiliario de Philip Stark y obras de arte de la colección privada de Monceau. Yo no sé, es que a veces como que se pierde la calle, pero yo no digo nada. La nueva casa provisional de Lionel Messi, su esposa Antonella Rocuzzo y sus tres hijos es el Royal Monceau, legendario hotel parisino de 1920, con una historia que quizás para muchos hastiados de esto, pues es muy importante en el mundo. El Royal Monceau fue inaugurado en 1928 y pues si les quiero dar un solo dato, porque yo creo que Lionel Messi no paga esa vaina ni de vainas. Es decir, lo que quiero decir para que Nico lo interprete. El Royal Monceau pertenece a Diyar, la inmobiliaria del Fondo Soberano de Qatar, que pagó 250 millones de euros en 2007 y está gestionado por Raffles, una de las marcas de Accor patrocinadora del PSG. La única pregunta es, Nicolás, ¿quién paga el hotel? No, pues eso sí, el jeque sin ningún problema. Por eso, yo no veo a Lionel metiéndole 12 millones de euros a un hotel. Claro, exacto, eso lo paga el dueño. Eso era todo. Que no se diga más, señor juez. ¿Cómo va el repaso, Laurita? Yo tengo menos 15 puntos, Orlando tiene menos 13 puntos, María Juliana menos 12 y Nico 7 puntos. No me da pena contigo, Nicolás tenía 15 puntos hace 2 horas. ¿Pero en dónde? ¿Cómo le pareció la historia? Y yo me eché todo ese rollo y dije, pero es que es imposible que este man pague 12 millones de euros al año. Claro, es mucho. Pero ya leo ese pequeño. No, yo no estoy preguntando, el arepaso no era si encontró o no encontró pues casa. Es que yo leí esa nota. ¿Dónde la semana vive pasada hoy? Entonces yo dije, ya se ¿dónde tuvo que haber pasado para la hoy casa nueva? No, señora. Aparte estudio. Ahí. Tengo pruebas. de que está ahí. Bueno, yo respondí lo de la casa. Que la casa que esa encontraron no es de 20,000 euros ¿cuánto? Al mes. ¿Al no. mes? Al mes y no, tuvieron pues... que renunciar a la piscina. Uy, pero... A mí me da mucha pena contigo, pero eso no es la pregunta, porque él vive hoy en ese lugar. Hoy. Bueno, yo pensé que ya sabía que había aprovechado el fin de semana para mudarse. Claro, exacto, aprovechó este fin de semana. ¿Puedo clavarle otro menos uno a María Juliana, por favor? Pero mira que menos tengo algo uno de adicional razón. Para María Juliana ¿pero Correa, por qué? Por insolente, pero menos si tengo uno. Algo de razón. Pero esto, menos uno, por favor, Santiago. No, qué trampa. ¿Cuál trampa? Pues le vas a poner un menos uno inventado. La correccional. Nico, Orlando, a mi favor, dile a María Juliana que yo estaba en ese hotel hospedado que my wife tried to prevent me from y que lo vi hoy salir, que se reunían 50. No. Corrected her. ¿Por qué hace A, Nico? Bueno, listo. A las 8 en punto, el sabor de la noche con Emilio Sánchez. Muchas gracias. Gracias.